No es para nada probable que el futuro haga excepciones insólitas y otorgue a quienes lo vivirán el honor de dar la vuelta a las constantes que hoy en día lo anuncian. Se hace entonces necesario prepararse para un tiempo de problemas y carencias e injusticias más intensas con los más necesitados, como sucede desde que el mundo es mundo y los humanos que lo vivimos nos hemos hecho dueños. Miquel Martí y Pol. Así comienza La Enredadera este domingo 16 de junio de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buena Nuey. Aquí comienza La Enredadera. Y el río le dice a Sevilla. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Estamos en riguroso directo. Hoy es domingo 16 de junio de 2013 y hace exactamente 13 años nació La Enredadera. Toma ya. No estáis viendo las olas que nos acaban de hacer. Y la canción de Borracha de Manzanilla también va al pelo, ¿eh? Que llevamos un vermú largo. Este programa se emite de 9 a 11 de la noche y mientras dura puedes contactar con nosotras para cantarnos el cumpleaños feliz o lo que se te ocurra al 976-29-1398. Y por escrito, muchísimas gracias a toda la gente que en las redes sociales nos estáis felicitando a través de Facebook o a través de Twitter. También estamos en la N-1 y ya sabéis que la mejor manera para contactar con La Enredadera es el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O bien nos puedes dejar un comentario en el blog enredador laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya si escribes en papel, ya es la pera. Nos puedes mandar una carta al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Y aquí os vamos a decir qué tenemos para hoy. Ya sabéis, estamos celebrando los 13 años de La Enredadera. Llevamos ya 2 programas dinamizados en este mes de junio. Hoy va a ser el tercero y aún quedarán 2 más. Ya sabéis que en este mes de junio hay 5 domingos y van a ser 5 enredaderas súper chulas. Hoy vamos a hablar de comunicación. ¿Y cómo lo vamos a plantear? Pues lo hemos planteado de forma tan sencilla como hacemos siempre. ¿Qué medios de comunicación nos gustan? Lo hemos pensado, lo hemos hablado, les hemos invitado y todas han visto a bien venir hoy a la radio. Hoy estamos con gentes de Diagonal, de La Directa, Arredol, La Marea, Arainfo y, como no, Radio Libre, Radio Topo. Pero antes de esta charradica tenemos por aquí a Cuca, que en La Voz Dormida nos va a introducir a las brigadas internacionales. Y aprovechando que está Carlos de Arredol, como no, cada brigada una vez al mes, la aragonesa y bien vivo, ¿no? Toda la actualidad de la lengua aragonesa. Además, hoy abriremos los micros a las organizadoras de la Hora Bruja Sound Festival. Y no solo eso, sino que vamos a entrevistar con una de las artistas, la cabeza del cartel de este festival que se hace en el Museo Pablo Serrano, una terraza que debe haber ahí espectacular. Vamos a charlar con Katy Claret, que igual alguno diréis, ¿y quién es esta mujer? Bueno, pues esta mujer es una de las pioneras en la fusión flamenca cuando empezaba esta gente que estamos escuchando, que es Pata Negra, Raimundo Amador, y entre otras cosas es la compositora de la canción Bolleré, popularizada por Raimundo Amador. Bolleré, en fin, ya sabéis cuál, cuál decimos, ¿no? Y si no nos lo hemos pasado lo suficientemente bien a lo largo del programa, lo terminaremos con bien de risas porque vendrán Teatro Indigesto, J. y Encarni, a presentarnos el Festival Zaragoza Improvisa, que tendrá lugar este fin de semana en Zaragoza. ¿Y qué más deciros? Que este fin de semana hemos tenido muchas alegrías. Ayer celebramos la gala por los 20 años de Radio Topo. Ya podéis entrar en el blog Radio Topero y agradecer pues a todas las gentes de esta emisora, a los diferentes programas que prepararon actuaciones, vídeos o simplemente vinieron y lo pasamos muy bien, y a toda la gente, lógicamente, que os enredasteis con nosotras en la Vía Láctea. Ya tenéis en el blog de Radio Topo algunas imágenes que ya veréis qué divertidas están. Y la otra buena alegría que hemos tenido estos días es que nos han escrito de dos radios libres que empiezan a emitir de forma fija La Enredadera. Así que bueno, cómo no, mandar un saludo a la gente de FM Radio en el 93.4 de Écija, Sevilla. Y este al loro, que La Enredadera nos vamos hasta la radio La Voz del Budi, que se emite en una isla de mapuches en Yepo, Chile. Flipa, esto es verdad, ¿eh? Os metéis en el blog de La Enredadera y están todos los enlaces para que veáis que son proyectos reales. Y cómo no, mandar un saludo, como siempre, a las radios libres que nos emiten, no todas las semanas, hay que decirlo, porque cada una tiene su realidad, pero nosotras siempre las citamos. Radio Chicharra de Teruel, Chabolo en Zaragoza, en Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina de Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, y ahora las nuevas FM Radio de Écija, y Sevilla, y Radio La Voz del Budi en la isla de Yepo, de Chile. Y además la radio online de A las Barricadas. Muchas gracias a todas. Así que sin más, ponte cómoda que empieza esta enredadera más especial que nunca porque cumplimos 13 años en las ondas. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y como os decíamos, ayer celebramos la gala por los 20 años de Radio Topo y queríamos eso, resaltar el agradecimiento, ¿no?, a todas las que vinisteis porque nos lo pasamos muy bien en la Vía Láctea. Muchísimas gracias a Rubén, a Guzmán, a la gente de la Vía y como no, las actuaciones, ¿no?, de las characheras de Radio Topo y los vídeos de los distintos programas, pues bueno, que hicieron que nos lo pasáramos muy bien. ¿Qué deciros? Que rifamos la cesta, una super cesta que la podéis ver en la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque el número 814-814, que lo tenéis alguna de las que nos escucháis, no estuvisteis ayer en la Vía, así que os podéis pasar cuando queráis, que es una super cesta que contiene, bueno, una radio, alimentos agroecológicos de la huerta zaragozana, vino, cervezas, almendras, mermeladas, vinilos, CDs, libros, fanzines, revistas, camisetas, en fin, vale más de 300 euros, está muy bien. Y además hoy, que es domingo 16 de junio de 2013, celebramos también el cumpleaños de La Enredadera. 13 años en las ondas, y la verdad es que tenemos que recordar, y algunos recuerdan perfectamente, ese viernes 16 de junio del 2000, cuando comenzó La Enredadera, que la verdad es que éramos bastante distintos. Hay que decir que el último domingo, el que será el 30 de junio de este mes, será la última enredadera de esta temporada. En principio nos daremos seguramente 2 meses de vacaciones, julio seguro, porque no estaremos trabajando fuera, y en agosto ya veremos, pues ese 30 de junio vamos a traer sonidos de estos 13 años, y a ver si encuentro la casete, que hoy no la he encontrado, donde sale la primera emisión de La Enredadera, con el Capitán Aragón a los mandos. Ese día estábamos Salva, no, estábamos Adrián, Terete y Nacho, y ese día no estaba Salva, que era el cuarto con quien empezamos La Enredadera, y bueno, eran tiempos distintos, o no tanto. Echemos la vista atrás. Por entonces andábamos con la campaña para la abolición de la deuda externa. Reivindicábamos que había 84 países en el mundo empobrecidos por culpa de un capitalismo voraz con los más pobres. Luego creamos el movimiento de resistencia global. ¿Recordáis? Eran las épocas de Praga, de Génova, Barcelona, cuando había enormes manifestaciones de cientos de miles de personas agrupados en bloques muy diversos. El tema de la violencia siempre estaba ahí para enfrentarnos. El divide o vencerás es una estrategia del poder que sigue tan vigente como entonces. Y ya en esos años estábamos con el piensa global y actúa local. Andábamos por el colectivo Rebel y nuestro querido Arrebato, que hoy sigue, y tratábamos de comprender la realidad mamando de distintas fuentes para luego intentar plasmar algo en la realidad que nos rodeaba, ¿no? Así que nuestra ideología y nuestra forma de ver el mundo se ha ido forjando durante estos 13 años a partir de ideas libertarias, marxismo, ecologismo social, autonomía zapatista, culturas indígenas, colectividades anarquistas, economía solidaria y feminista. Y entre tanto, alejadas de cualquier dogma, pero absorbiendo cualquier idea que hemos creído siempre válida, la verdad es que hemos ido construyendo distintos espacios de intervención social, siempre con el objetivo común de ganarle terreno a este capitalismo caníbal y destructor e ir dejando espacio para alternativas y propuestas que nos permitan constatar que sí se puede. Hemos creído y creemos que predicando con el ejemplo, abriendo caminos alternativos, nos encontramos con otras gentes para crear espacios aún más amplios y complejos. Y por otra parte, vivir de otra manera también nos está ayudando a acercar otros referentes a algunas personas que necesitamos que se activen y que luchen con nosotras por su libertad, que es la nuestra, para conformar juntas una masa crítica suficiente para revertir el orden de las cosas. Así nos hemos enredado con la lucha antifascista y contra el racismo, siempre presente en la Plataforma Antifascista de Zaragoza, en la Coordinadora por un Aragón Mestizo o en las actuales plataformas y coordinadoras. Hemos formado parte y aún hoy lo hacemos de distintos medios de comunicación libres y comunitarios. En Radio Topo, por supuesto, pero también hemos colaborado en estos años con Diagonal, La Directa, Rebelión, Caos en la Red, hemos hecho fanzines, Revilca, Bandolero, El Dibujo a la Radio y actualmente formamos parte del Consejo de Redacción de Arainfo, como luego os contaremos. Hemos aprendido aragonés en la Escuela Nogara y hemos aprendido a organizar actividades de forma autogestionada sin depender de grandes presupuestos ni imposiciones externas. Dinamizamos, desde que comenzó la enredadera, la Biblioteca Frida Kahlo con mucha más gente, gracias a la cual hemos leído todo cuanto cae en nuestras manos y tenemos tiempo, y la verdad que queremos destacar la importancia de libros, revistas, fanzines, TVOs, también la red, para enredar por el mundo. Y cómo no, nos han enredado las cuestiones de la ecología, de la defensa de la tierra, la agricultura y la soberanía alimentaria. Empezamos yendo en bicicleta cuando en Zaragoza nos saludábamos los pocos ciclistas que nos encontrábamos en los semáforos aún sin conocernos. Y luego ya han venido los grupos de consumo, tiendas y restaurantes ecológicos, huertas, Aragón sin transgénicos, y ahí seguimos, dándole la azada con alegría. Podríamos decir que, salvando las distancias, tratamos de ser zapatistas. Es decir, que buscamos una autoorganización de la sociedad, la autosuficiencia y la relación directa con la naturaleza. Todo ello de forma alternativa al capitalismo, por supuesto. Y bueno, más allá de las asambleas y de los colectivos, queríamos destacar que la enredadera, es obvio, es un espacio de personas. Incluso más allá de la radio está nuestra gente, algunas que no nos han escuchado nunca. Yo todavía tengo amigos que me dicen que nunca han escuchado la enredadera y familiares que yo digo, madre mía. Pero aún así, sin ellas no podríamos seguir aquí cada domingo. Así que a todas vosotras, ya sabéis quiénes sois, os damos las gracias por formar parte de nuestras vidas. Hoy cumplimos 13 años en la enredadera. Soplamos las velas y pensamos tres deseos. Los tres deseos son, uno, la constancia, porque queremos seguir en las ondas por muchos años. Nos gusta enredar en esta radio y aprender de nuestras invitadas y colaboradores, así que esperamos que la constancia nos permita seguir viniendo cada domingo o cuando podamos con vosotras, mejorando y aportando nuestro granico de arena hacia esto que llamamos siempre el cambio que queremos. El segundo deseo es la humildad. Vamos mejorando, pero también es verdad que muchas nos decís que debemos ser cautas. Valoramos lo que hacemos y tenemos la autoestima en su sitio, sí. Pero hay que ser humilde, ponerse la piel de las demás y tratar de no apabullar con orgullo o agresividad. Eso me lo aplico yo. Y tres, la alegría. Hoy más que nunca, la alegría es rebeldía. Ahora están todos los medios masivos, todos los medios comerciales, apabullándonos con la depresión general, con el enfado que no nos lleva a ningún lado, una rabia que no nos lleva a nada, y podíamos disfrutar de esta maravillosa vida. Así que desde aquí os invitamos a celebrar las luchas, a celebrar nuestra existencia en este estupendo planeta, a reírnos aún en las adversidades, a aflorar el humor en los momentos más duros y sobre todo a acompañarnos y cuidarnos con alegría. Hoy cumplimos 13 años en la enredadera y lo celebramos contigo. Muchas gracias por enredarte con nosotras y felicidades, porque estos 13 años en las ondas son un bonito viaje compartido al que aún queda mucho camino por recorrer. Venga, ya tenemos aquí a nuestros invitados y colaboradores ansiosos, pero antes, un poquito de música. Un grupo que se enredó con nosotros en los 12 años de La Enredadera, Las Buenas Noches, con el buen artista Miguel Brieva, en una de las guitarricas, y bueno, hemos traído una de las canciones que más nos gustan, que no viene mucho al caso, porque es un aniversario, pero este es diferente. Este se llama El Día de Tu Boda, y no precisamente para celebrarlo, ¿eh? El día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estoicismo y exotismo que experimenta uno mismo mientras cae por un abismo de snobismo y egoísmo, de creativa pasión que aún bullendo salvajismo vibra suave con amor. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Hoy se nos ha olvidado el CD habitual de la sintonía de La Voz Dormida, que es Barricada, pero hoy ha venido de perlas, porque hemos traído una de las canciones que siempre han sonado en La Enredadera, Doctor Calypso, Brigadistas Internacionales, porque hoy vamos a hablar, ¿verdad, Cuca? De las Brigadas Internacionales. Cuando quieras, Cuca. Joder, nada dices, ¿eh? El último programa de la temporada, nos dejamos la canción. Oye, pero te he puesto pero una bueno, genial. Está genial, genial, eso ya es cierto, no me ha dejado terminar, hombre. Que bueno, lo primero, felicidades, ¿no? Por el cumpleaños. Gracias. Y lo segundo, un saludo a la gente de Asturias, que tiene una radio que se llama como yo. Cuca. O yo como ellos. Pero ¿no? Es con Q y con K. Y la tuya es dos con K de kilómetro. Sí, sí. Da igual, pero significa ser el mismo. Pues bueno, como decías, ¿no? Vamos a hablar de las Brigadas Internacionales. Es un tema que nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve síntesis, ¿no? Pero lo primero de todo esto, pues dedicar este espacio de hoy pues a Clement, ¿no? Ese chavalillo de 18 años que fue asesinado hace un par de semanas en París, un chaval libertario y antifascista que fue asesinado por un grupo de nazis. Y bueno, no, pues yo creo que nos viene hoy además el tema al cuento pues para dedicárselo a esta persona, ¿no? A Clement. Bueno, para empezar a hablar de las Brigadas Internacionales y de lo que supuso la Guerra Civil Española, pues hay que verlo en su contexto, ¿no? Porque realmente fue, por un lado, fue la primera guerra, o la primera gran guerra en la que la gente sabía por qué iba a luchar, ¿no? Iba concienciada a la batalla, se alistaba en un bando o en otro, algunas veces a la fuerza, porque era donde le pillaba la rebelión, pero realmente era donde la gente estaba concienciada, ¿no? No era ni como la Primera Guerra Mundial, ni como los levantamientos militares que hubo en España en el siglo XIX, ¿no? Fue una guerra que realmente la gente sabía por lo que luchaba. Y a nivel internacional significó pues una guerra con un tinte romántico, ¿no? Por un lado, era la época en las dictaduras de Salazar en Portugal, de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, había llegado también al poder en Alemania. Entonces, mientras la República Española estaba el Frente Popular, la lucha por modernizar el país, por acabar con todo ese pasado y el rollo de la Iglesia Católica, los militares, pues se tenía una imagen, ¿no?, de país que se estaba luchando por salir hacia adelante. Entonces el golpe de estado franquista pues allí levantó una ola de indignación tremenda por Europa, pero luego además no solo era luchar contra el fascismo a nivel internacional, ¿no?, la gente tenía muy claro, los que vinieron a luchar a España, que la batalla que se libraba en el Estado español era una batalla europea o internacional, ¿no?, como se demostró en la Segunda Guerra Mundial. Pero luego además esa parte, los milicianos anarquistas, ¿no?, cuando empiezan esa revolución, sobre todo en el Consejo de Aragón, todo eso despertó a nivel internacional pues una imagen idealista y una imagen romántica, y hizo que miles y miles de Europa, bueno, de los cinco continentes, ¿no?, vino gente de todos lados, ¿no?, desde Palestina, vinieron judíos, gente de Filipinas, de Irlanda, de Canadá, de Estados Unidos, de toda Europa, norte de África, o sea, de todos los países del mundo. Se calcula que vinieron 40.000 personas a luchar, ¿no?, por la democracia y contra el fascismo. Bueno, deciros que desde el principio, desde el primer momento, desde el 18 de julio que empieza el golpe de Estado, pues dio la casualidad de que en ese momento se estaban intentando celebrar en Barcelona las terceras Olimpiadas Populares. Resulta que Barcelona había competido con Berlín por ser la sede olímpica antes de que llegase Hitler al poder. En el momento que llega Hitler al poder y empieza la represión y empieza toda la persecución de los judíos y de la gente de izquierdas, se había una presión internacional para que el COI retire lo que es la candidatura olímpica a Berlín. El COI se niega y entonces a nivel internacional se decide crear las terceras Olimpiadas Populares. Su inauguración iba a ser el 18 de julio en el estado de Montjuïc. Y de hecho estaba preparado, ¿no? El día de antes había 4.000 atletas españoles y 2.000 extranjeros preparándose para ese día de la inauguración. Y el 18 de julio, el levantamiento de los franquistas, pues les pilla en plena preparación, ¿no?, del día que iba a ser de la inauguración. Los atletas extranjeros se ven sorprendidos al ver lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona, se ven sorprendidos a ver cómo la CNT y el POUM se alzan en armas contra los cuarteles militares, ¿no?, para defender lo que es la República. Y desde ese primer momento se alistan y empiezan a alistarse sobre todo en las milicias populares para plantar cara al fascismo. Junto a estos primeros deportistas, todos esos exiliados políticos que habían salido huyendo de las dictaduras de Italia, Alemania y Portugal, cogen las armas y se suman a la rebelión en Barcelona, ¿no?, a la lucha contra la rebelión. Son los primeros internacionales, ¿no?, y se calcula que en este primer momento ya hay un millar de extranjeros luchando contra el fascismo. El 21 de julio se crea el Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña. Y al principio los extranjeros se les va listando según su ideología, ¿no? Pues si eres trotskista te vas al POUM, si eres anarquista te vas a la CNT, si eres comunista te vas a los batallones Karmas, ¿no?, al que sea. Pero bueno, luego ya el problema del idioma pues irá que hará que se vayan centralizando por idiomas, ¿no? Pues los franceses por un lado, los ingleses y los yanquis por otro, sudamericanos por otro lado. Pero bueno, estos son los primeros, ¿no? Realmente el primer grupo se llama la Centuria Teilmann, que son grupos de polacos y alemanes, y partirán hacia el frente de Aragón. Muchos italianos también se alistarán en la columna de Ascaso, partirán hacia Huesca. En la columna de Urruti nos encontraremos unos 250 extranjeros, había estadounidenses, argentinos, escandinavos, belgas y algún nombre bastante famoso, ¿no? Por ejemplo, Carl Einstein, ¿no?, que era el sobrino de Albert Einstein, ¿no?, que estuvo luchando aquí en España. Esta brigada, esta columna con todos estos extranjeros, partieron hacia Aragón y lucharon en Farlete y en Perdiguera. Y por otro lado estaba la columna del POM, donde había 26 nacionalidades distintas, y entre ellas otro destacado intelectual, ¿no?, que fue George Orwell, que todos sabemos ya quién es, que reflejó todo esto en el homenaje a Cataluña, que estuvo luchando aquí en Aragón, ¿no?, que además hay en Alcubierre unas trincheras donde estuvo luchando George Orwell. Curioso que acabase en la columna del POM porque él era marxista, vino por el partido minoritario que militaba, ¿no?, en Gran Bretaña, era marxista, pero bueno, cuando llegó aquí y vio todo el percal que había, pues ideológicamente cambió y se hizo trotskista, ¿no?, y entró en la columna del POM. Hay que reconocer que la canción es más machosa, ¿no? Hombre, llevamos con Barricada desde que está esta sección desde septiembre. Oye, bueno, Barricada solamente era para la introducción. Eres un clásico como tema del drogas. No, solamente la canción introductoria. Bueno, esta era la primera parte más espontánea, ¿no? Luego ya contaros un poquito cómo se empieza a organizar ya en plan serio a nivel internacional, ¿no? Bueno, serio, no esa palabra igual no viene al uso, ¿no? Pero como os he dicho, ¿no?, desde el primer momento, desde el 18-19 de julio, a nivel internacional hay una ola de solidaridad y de indignación, ¿no?, con lo que está pasando en España. La gente se empieza a alistar, la gente empieza a mandar dinero, se hacen recaudaciones para comprar armas, que muchas veces no llegan, ¿no?, por ese pacto de no intervención que se firma con Alemania, Italia, Francia y Inglaterra. Se compran desde Estados Unidos ambulancias, se empieza a mandar todo tipo de ayuda para la República Española. Sin embargo, la Internacional Comunista, la Comintern, pues ya que había una oportunidad para crear una fuerza militar internacional de gente antifascista para mandarla a España, ¿no? En julio, a finales de julio del 36, en Moscú se empiezan a organizar los primeros contactos y la primera idea era mandar un pequeño batallón de unas 5.000 personas y algo de dinero. Se habla con la República Española, se habla con Largo Caballero, se empieza a organizar todo esto y en octubre ya se oficializa el mandar a las brigadas internacionales. Desde el primer momento la cifra les sorprendió, ¿no? Ellos calculaban 5.000, pero al final hubo 35.000 personas alistadas, ¿no? 35.000 voluntarios. Nunca estuvieron todos al mismo tiempo, ¿no? Se calculaba que como mínimo había siempre 20.000, pero bueno, estos 35.000 hay que contarles los 5.000 que os he comentado antes que vinieron de manera espontánea. Pero eso eran 40.000 personas de todo extracto político, ¿no? Era gente antifascista, gente de izquierdas, gente republicana, gente anarquista, pero sobre todo eran intelectuales, eran obreros, eran estudiantes, eran mujeres, había judíos que venían huyendo de la represión de Hitler, había rusos blancos que venían a luchar para ganarse el poder volver a la Unión Soviética. O sea, lo que era mucha gente de muchos espectros, pero el gran problema era que no era gente que estaba formada militarmente. Entonces, las brigadas internacionales, todos los historiadores dicen que no tuvieron una gran relevancia lo que es en el papel militar, pero sí que moralmente supusieron pues eso, una inyección tanto internacional como nacional muy importante para la República. Bueno, a todos estos miles de personas había que agruparlos en algún sitio. La ciudad elegida fue Albacete, con todos los problemas que hubo al principio de infraestructura, ¿no? Para meter desde el principio 20.000 personas como mínimo. La idea era empezar a encuadrarlos en distintas brigadas y darles un periodo de entrenamiento, ¿no? De hecho, nada más llegar, se les empieza a agrupar, ¿no? En varias brigadas, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15, cada una compuesta por distintos batallones de distintas nacionalidades. Luego, más tarde, se le irían sumando la 150 y la 129 brigada. Problema, que la guerra avanzaba a mucha velocidad, los franquistas, ¿no? Gracias a su superioridad armamentística, iban avanzando y recuperando muchísimo terreno a la República. Entonces a los mandos republicanos no les quedó otro remedio que acortar drásticamente los periodos de entrenamiento y coger a todos esos brigadistas y mandarlos al frente, sin ninguna preparación militar, ¿no? Lo que supuso pues un gran caos, ¿no? como os contaré brevemente ahora mismo. Primero fue la 11 Brigada, nada más llegar a Albacete, rápidamente le dan cuatro lecciones de rollo militar y las mandan a Madrid, ¿no? Madrid estaba a punto de caer, estaban resistiendo contra el ataque franquista, estaban llegando también las columnas de Durruti, pero estaban a punto de caer en manos de los franquistas, ¿no? Sin embargo, la llegada de los brigadistas, a pesar de que solo eran el 10% de los defensores total de Madrid, hizo que se subiese la moral de los ciudadanos madrileños, de las tropas antifascistas, y se consiguió frenar el ataque fascista, ¿no? Esto fue una gran inyección de moral para todo lo que era el bando antifascista o el bando republicano, e incluso llegaron a salir a nivel internacional, tuvieron una gran repercusión y fue la primera gran batalla en la que terminaron. Después de Madrid, pues pasaron por todos los escenarios, ¿no? Todas las batallas famosas, Jarama, Brunete, en el frente de Aragón estuvieron en todos los sitios, ¿no? En Teruel, Santa Quiteria, en Huesca, Belchite, Fuente del Ebro, en la batalla del Ebro. Estuvieron en todos los sitios, pero el gran problema es el que decía al principio, ¿no? La falta de preparación militar y sobre todo que los mandos militares utilizaron siempre las brigadas como punta de lanza, ¿no? Los brigadistas, por su ideología, por estar formados de esa ideología, ese idealismo que tenían, pues desde el primer momento fueron utilizados como punta de lanza o para resistir el frente o los avances. Y eso les costó grandes bajas, ¿no? Unas pérdidas humanas tremendas. El ejemplo más claro fue el batallón Lincoln, ¿no? Estaba formado por gente que venía de Estados Unidos, fue uno de los batallones que más renombre tienen. Rápidamente se les mandó a la batalla de Jarama, sin estar preparado. Y bueno, fue un caos, ¿no? Se les mandó en un convoy, no tenían guía, no tenían mapa, se metieron dos camiones en las líneas enemigas. Claro, cuando se dieron cuenta, pues lógicamente los fascistas se los cargaron absolutamente a todos. Los que no entraron en líneas fascistas llegaron al frente, pues llevaban 8 metralladoras, metralladoras grandes, no las de mano, no funcionaba ninguna. O sea, prácticamente consiguieron aguantar el envite de las tropas franquistas, pero a costa de dejarse la vida prácticamente la totalidad, ¿no? Fueron masacrados, pero esto fue el día a día de las brigadas. Y las cifras lo dicen todo, ¿no? De esos 35.000 brigadistas, o esos 40.000, contando los que no estaban encuadrados en las brigadas, murió el 30%, pero entre prisioneros y desaparecidos el 10%, mutilados el 12%, y solo el 8% volvieron intactos a sus países de orígenes. Las brigadas realmente estuvieron solamente 2 años, desde el 36, desde octubre del 36 hasta octubre del 38, porque la hipocresía internacional, el pacto de no agresión, pues hicieron que Francia e Inglaterra presionaran a España para retirar las brigadas, mientras sabemos que Hitler y Mussolini tenían aquí a sus soldados. De hecho, nunca hubo menos de 100.000 soldados extranjeros fascistas, ¿no? Sobre todo italianos, que apoyaron a Franco. Sin embargo, las potencias europeas obligaron a salir a los brigadistas a los 2 años. Deciros de los brigadistas eso, pues que fueron miles de personas que dieron su vida. Películas o libros como Homenaje a Cataluña de George Orwell es increíble, ¿no? Os podéis encontrar con pelos y señales. Esto fue llevado al cine en Tierra y Libertad, ¿no? pues también se ve un poquito lo que fue la vida de las brigadas. Y bueno, nada más, ¿no? Es que en este espacio de tiempo no podemos entrar a hablar en profundidad, ¿no? Simplemente daros unas pinceladas de lo que fue esto. Muy bien, Cuca, pues qué decirte, que agradecerte, ¿no? Que hayas estado toda la temporada viniendo, ¿no? Cada dos semanas y nos has traído un montón de temas, ¿no? Eso decir es. Que a la gente que os interese en estos episodios, ¿no? De la historia reciente, que esto lo han vivido nuestros abuelos, nuestras yayas, ¿no? Pues que en el blog de La Enredadera tenéis todos los programas para este verano, si tenéis más tiempo libre, si os apetece, algún ratito que tengáis, os lo ponéis, y de verdad que merece mucho la pena la cantidad de libros, la cantidad de referencias que nos ha dado Enrique García Francés en calidad de historiador, ¿no? Y de persona militante, ¿no? Libertaria, pues en La Voz Dormida. Volvemos en septiembre, ¿no, Cuca? Eso es, nos veremos dentro de unos meses. Gracias, bueno, un abrazo. Salud. Homes i dones de més de 50 orígens diferents, tots fent força sota la frase del no passaran. Del 36 de novembre de l'any 38, y como os decíamos, ayer nos acompañó, bueno, no lo habíamos dicho hoy en La Enredadera, Diego Escusol y Miguelillo fueron los dos invitados, ¿no? Por parte de La Enredadera en la gala de los 20 años de Radio Topo ayer en la Vía Láctea. La verdad que fue una coincidencia porque Diego Escusol está viviendo ahora mismo cerca de Chicago, en Estados Unidos, y justo estos días estaba por aquí. Le pedimos si quería compartir alguna cantautorada y así fue. Y no solamente fue así, sino que encima me pidió que subiera yo a cantar una y hoy la vamos a poner porque la verdad es que me puse nervioso y no me acordaba ni la letra. Próximamente tendremos el vídeo en el blog, en Facebook. ¿Vas a sacar un vídeo? Sí, tenemos esas imágenes maravillosas. Bueno, en cualquier caso, Diego Escusol nos encanta y vamos a tener la ocasión de verle en concierto el próximo sábado 22 de junio a las 10 de la tarde. Un concierto, como él nos dice, de temas nuevos y viejos para deleite de oídos revolucionarios y contestatarios. Va a ser en el Esbayou, que está en el casco viejo, en la calle Don Juan de Aragón, un sitio muy cuco para ver conciertos, entrada libre, así que bueno, una oportunidad buenísima para descubrir este cantautor que a nosotros nos encanta. Y la canción que más nos gusta es con la que empezó ayer su recital, se cantó dos temas, uno de ellos fue esta que, vamos, es que a mí me encanta y la quiero escuchar. Se llama A Gran Escala. A ver si os suena esta historia de José Ángel y Marcelino. En un supuesto lugar imaginario vivían un par de tipos sin igual. José Ángel y Marcelino eran sus nombres y su cometido era el de gobernar. La cosa no iba tan mal hasta que un día unos tipos de corbata y maletín le dijeron a José Ángel que su empresa a esta tierra traería el porvenir. José Ángel, ya convencido de esta idea, a Marcelino llamó sin dilación. Convoca, aunque sea un pleno extraordinario, que ya no aguanto de tanta excitación. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. No ha nacido campo yermo, estepa o monte que nosotros no podamos construir, y la gente que no esté muy convencida les propondremos que trabajen allí. Además también será un gran referente de farándula, cultura y diversión. Podremos ver actuar todos los días a los artistas de nuestra gran nación. Allí se podrán dar cita, por ejemplo, Lina Morgan, Mariánico o el Pocí, Manolo Escobar, La Tuna de Derecho, los del Río, los Manolos y Bertín. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. José Ángel le dijo a Marcelino: aquí lo que hace falta es un casino. Un casino de esos de ir de gala. Tenemos que pensar a gran escala. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Original Don Woodman, pan de microphone, film in Mogoruta from Bascogna, Rudman from Bologna, representamos por la calle. Yo. Y abrimos ya los micrófonos para nuestros invitados que están aquí en el subsuelo zaragozano. Os los vamos a presentar, pero antes vamos a recordaros que estamos en el aniversario de La Enredadera, que cumplimos 13 años durante todo el mes de junio, y hoy vamos a hacer un especial sobre comunicación. Y hemos invitado pues a diferentes medios de comunicación. Comunicación, recordamos, que viene del latín comunis, que es poner en común, es decir, que los medios de comunicación son estos. Y los otros son otras cosas, que tienen más que ver con la propaganda, con la venta comercial y demás. Hemos traído a 5, podíamos haber nombrado más, pero como a lo largo de este curso y del anterior, pues hemos invitado y hemos hablado en otras ocasiones, pues por ejemplo estoy recordando ahora a Javier Gallego, de Carne Cruda, o a la gente de Opciones en Cataluña, o a la gente también de Mongolia, o en fin, traficantes de sueños, también como editoriales y gente que nos gusta, pues hoy hemos cogido a gente pues que últimamente no había venido tanto. Entonces vamos a charlar con personas de Arredol, Arainfo, La Marea, Diagonal y La Directa. Así que sin más, damos la bienvenida a Chorche, como miembro del consejo de redactor de Arainfo. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas los oyentes de La Enredadera. Y Carlos, una voz habitual en La Enredadera y en Radio Topo, en este caso como parte de Arredol y también luego del Aragonés Live en Vivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, charlando con Arainfo. Bueno, os vamos a contar un poco la dinámica. Como el resto de nuestros invitados estarán al otro lado del teléfono y no van a poder escuchar cada uno de nuestros comentarios, lo que vamos a hacer es hacer un poco de autobombo. Es decir, os vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos proyectos, os vamos a intentar enredar o acercaros a cada uno de ellos con la voluntad y el deseo de que realmente forméis parte de ellos, ¿no? Porque ya veréis que son todos medios libres, comunitarios y donde se anima mucho a participar. Así que, sin más, si os parece, vamos a empezar, por ejemplo, conociendo un poquito más Arainfo. Estamos escuchando de fondo la música del último spot de presentación de una campaña muy interesante que ha lanzado Arainfo. Así que vamos a charlar un poquito con Chorche. Y lo primero de todos, para quien no conozca esta agencia de noticias aragonesa, cuéntanos, ¿de dónde surge Arainfo? Bueno, antes, si me permites, Nacho, sí que queríamos decir que desde el Consejo de Redacción de Arainfo, bueno, pues que nos unimos al camatón de felicitaciones y enhorabuenas que ha recibido tanto Radio Topo por sus 20 años como sobre todo La Enredadera con estos 13 años. Y bueno, recordar que se hace una labor también de difusión, de comunicación y de las luchas muy importante. Incluso recordaba ahora un poco pensando en esto que nos gustaría, sería muy interesante que podamos cumplir dentro de 20 años esa famosa frase de Fa Vintans, que te Vintans, y que bueno, dentro de 20 años también nos tendréis aquí con todo el cariño y amor del mundo para contar cómo ha ido. Creo que sí. Y ahora me decías, Nacho, perdona, que cuente un poquito cómo es el origen de Arainfo, ¿no? Eso es, cuéntanos, Chorche. Perfecto, bueno, pues mira, esto podríamos retrotraernos hace unos 2-3 años más o menos, en el que, bueno, pues un grupo de personas, fundamentalmente de Zaragoza, pero también de algún otro punto del territorio de Aragón, que teníamos una marcada inquietud por la necesidad de comunicar más, de comunicar mejor todas las luchas que veíamos que se producían en Aragón fundamentalmente, pero también en otros pueblos y en otros territorios, y que evidentemente ya entonces veíamos que el tratamiento, o bien por manipulación entre comillas, o por omisión, o por no aparecer, nos da pie a intentar poner en marcha un proyecto, ¿vale?, que de alguna manera supliera estas carencias y alimentara este espacio, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nace esta Agencia de Noticias de Aragón, que pretende ser un proyecto de recopilación, de difusión y generación de noticias, construido de forma colaborativa entre muchas voces, ¿no? Y que en el que los intereses comerciales nunca tengan la capacidad de controlarlo. A mí lo primero que me surge preguntarte, Chorche, es el apéndice de agencia, ¿no? Agencia, en castellano, para que todo el mundo entienda. Sí. ¿Cómo llamar este colectivo agencia? Bueno, pues en el origen lo cierto es que lo que se pretendía formar era una agencia de noticias, al uso, pero la verdad es que como es un proceso y es un proyecto abierto y en el que vamos además aprendiendo entre todas constantemente en el día a día, esta es otra de las buenas cosas que tiene la autogestión, que te permite además aprender mucho y bien y apoyarte en el resto de compañeras para que este proceso de aprendizaje además sea bastante similar, digamos, en el tiempo, en los procesos. Te decía que en el origen sí que pretendíamos que fuera una agencia que sirviera a la vez de difusión a otros medios de comunicación ya existentes. Bueno, la realidad nos ha hecho ir por otro camino, por dos razones. Una, porque Arainfo y sobre todo teniendo ya, cuando dimos el paso a tener nuestro propio portal de noticias, a nuestra web, que es arainfo.org, por un lado, y por otro lado, porque comprobamos que la difusión de nuestras noticias como agencia daban contra un muro impenetrable en el que ningún medio de comunicación estándar o comercial o burgués o de los medios se hacía eco de las noticias, decidimos, bueno, apostar más y convertirlo en un medio contrainformativo. Esto que está comentando Chorche, yo creo que será común, ¿no?, al resto de opiniones, que realmente parece como si viviéramos dos realidades paralelas, ¿no? Si solamente tú te lees El Heraldo de Aragón, por citar un medio aragonés, percibirás lo que pasa en Aragón de una manera, y si solamente visitas Arainfo, por ejemplo, lo verás de una manera totalmente distinta, ¿no? Que es algo tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Por eso yo incidía en lo de poner en común cuando hablamos de comunicación, ¿no?, que lo otro no es comunicación, ¿no? Y lo que se está haciendo en estos medios, precisamente, como decíamos, es personas que están presentes y protagonistas de las cosas que pasan. Te quería preguntar precisamente, Chorche, por qué personas formasteis Arainfo hace ya más de 2 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuéntanos un poco de dónde procedimos o... Bueno, entre ellas, una de las personas que formamos Arainfo y está en Arainfo en este consejo de redacción es el propio Nacho. Y bueno, pues lo que ocurre es que las gentes que, como te decía antes, estamos en el origen de Arainfo, tenemos una gran preocupación que nos viene de lejos. Hemos participado en proyectos de radios comunitarias, de radios libres, de fanzines, incluso en el instituto. Es decir, siempre, a veces de forma incluso inconsciente, nos dábamos cuenta que tenemos una enorme preocupación por la comunicación. Y además, obviamente, en la doble vía, digamos, somos gente que durante mucho tiempo, durante toda nuestra trayectoria prácticamente vital, hemos participado, colaborado, aportado y apoyado en distintos movimientos, organizaciones, sindicatos, luchas. Es decir, de alguna manera nos servía a nosotras mismas como proyección de todas aquellas actividades, reivindicaciones, propuestas, alternativas y luchas que todos los días trabajábamos en nuestras asambleas, en nuestros grupos de afinidad, y que no encontraban ningún cauce de difusión hacia la sociedad en general. Hay que decir además que Arainfo nace en un momento, ¿verdad?, en el que todavía tenía actividad Diagonal Aragón, ¿verdad?, la sección territorial, pero que realmente de un tiempo a esta parte ha habido un vacío bastante grande de proyectos colaborativos, digamos, ¿no? Luego mencionaremos Arredol, no son los únicos, desde luego, Arainfo y Arredol, hay algún ejemplo más, pero realmente las redes sociales han barrido, no es la única razón, pero han barrido muchísimo lo que son los proyectos cotidianos y estables de comunicación colectiva, ¿no? Digamos, ¿no? Alternativa. Así es, de hecho, en un principio también, y no descartábamos que como Arainfo, como agencia de Noticias de Aragón, tuviéramos colaboraciones con Diagonal Aragón o con otras gentes que se dedican, digamos, también a estas tareas, ¿no? Tan es así que, desde luego, por ejemplo, Arainfo, las primeras publicaciones que realiza como tal no son en nuestro propio portal, entre otras cosas porque todavía no existía. Uh-huh. Nosotros llegamos a un acuerdo de colaboración con una gente maravillosa que son los compas de Caos en la Red, y es en Caos en la Red el que nos da soporte digital, digamos, o soporte real para que Arainfo vaya publicando sus primeras noticias, ¿no? Y durante todos estos meses, ya más de un año, en arainfo.org podéis ver organizadas en diferentes secciones y en algunos casos especiales temáticos las noticias que se van compartiendo, que se van generando o se van difundiendo. Recientemente Arainfo ha iniciado hace apenas 10 días, ¿verdad?, una campaña nueva, novedosa, ¿no?, que se pide invertir en la soberanía de la comunicación. Cuéntanos, Chorche, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues lo cierto es que por un lado ya te confirmo que estamos apasionados y apasionados con la campaña y apasionados con el término. Para nosotros es muy evocador poder nombrar y hablar de que la gente pueda invertir en soberanía de la comunicación y para que la gente, aquel que andará un poco despistado, lo tenga claro por dónde queremos ir nosotros. La referencia clara es todos los conceptos que hemos utilizado durante estos años en soberanía alimentaria. ¿Vale? Es un concepto que a nosotros nos parece tan potente y tan de actualidad que hemos intentado traer esa escuela a nuestra sardina y decir, bueno, lo que nosotros proponemos es trabajar entre todas de forma colaborativa para que los medios de comunicación, que la difusión de las noticias, de los contenidos y las luchas sea propiedad colectiva, sea propiedad de la gente en la que estamos en las luchas. Y eso es lo que queremos condensar, ¿no?, con el concepto de soberanía de la comunicación, ¿no? Y hay que explicar bien claro que el trabajo cotidiano de Arainfo ha llegado a un punto en el que algunas personas ya os habéis planteado, ¿no?, abiertamente profesionalizar la actividad o de alguna manera dedicaros, poder dedicar más tiempo y con más dignidad, ¿no?, en la conciliación de las vidas personales a Arainfo, ¿no? Exacto. La realidad del día a día de Arainfo supone que 2-3 personas estemos teniendo que dedicar una jornada laboral o algo más diaria e incluso de lunes a domingo, ¿no? Y esto pues tiene unas implicaciones personales importantes que son que, bueno, pues que efectivamente hay que comer. La soberanía alimentaria. Exactamente, hay que comer. Esto por un lado, y además por otro, porque bueno, pues el feedback que hemos ido teniendo durante estos 2 años lo que nos hace indicar es que la gente entiende que es una herramienta válida, que es una herramienta importante, que es una herramienta que está facilitando efectivamente algunos de los objetivos que nos planteábamos de difusión y de propuestas, de luchas, de alternativas, y que por tanto era interesante que siguiera manteniéndose y cubriendo más tiempo, más espacio, más especiales, más investigación. Si te parece, Chorche, luego charlaremos más contigo, pero cuéntanos, ¿cómo cualquier persona que nos escucha se puede enredar con Arainfo, tanto en la campaña por la soberanía de la comunicación, como colaborar de muchas maneras? Cuéntanos, Chorche. Exacto, sí, hay varias fórmulas de participar y colaborar con Arainfo. Antes que nada, lo que sí explico es que todo esto que voy ahora a dar unas pequeñas pinceladas lo tenemos en nuestro propio portal, en la página web arainfo.org, donde podéis descubrir con más detalle lo que yo explico. Hay 2 vías fundamentales de participar y colaborar con Arainfo. Una, digamos que es en la elección de contenidos, bien sean textos, fotografías, pequeños vídeos, que de hecho la gente habitualmente nos hace llegar a nuestros correos electrónicos para que nosotros les demos forma, los tratemos y por tanto difundamos. Y ahora lo que inaugurábamos hace una semana escasa es una campaña de suscripciones en el que lo que estamos efectivamente es pidiendo a toda nuestra gente que participen y colaboren también económicamente para que este proyecto se sustente también en la realidad, ¿no? La más especificidad sobre esto, yo creo que igual es más fácil, como te digo, referenciar a nuestra propia web arainfo.org, que es donde está correctamente detallado. Eso es, entrar ahí desde aquí, desde La Enredadera, animaros a que suscribáis como socias a Arainfo, que participéis de la forma que queráis, pero desde luego si tenéis alguna perrica para echar, es un buen proyecto para hacerlo crecer y para permitir que evolucione y mejore. Luego seguimos charlando con Chorche, aquí en el especial sobre comunicación de La Enredadera. Gracias, Chorche. A vosotras. sin publicidad de grandes empresas, sin grupos políticos o económicos detrás. No depender del poder es la única forma de poder cuestionarlo. Las suscripciones hacen posible Diagonal. Suscríbete. Y otro de los proyectos que queríamos compartir en este en estos 13 años de La Enredadera, como no, Diagonal. Tenemos al otro lado del teléfono a Marta. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me imagino que ya mucha gente conocerá Diagonal porque esta semana habéis sacado vuestro número 200. Ahí es nada, ¿eh? Sí, 8 años llevamos ya sacando el periódico quincenal. Sin faltar ninguna quincena. No está nada mal. Bueno, hay que decir que nosotras hemos formado parte de Diagonal Aragón, como mucha gente sabéis, pero bueno, yo te quería preguntar a ti, Marta, ¿qué balance hacéis, no, cuando echáis la vista atrás estos 8 años de Diagonal? Pues, balance. A ver, pues vemos que se ha evolucionado muchísimo en estos 8 años y que han pasado muchas cosas en el panorama de la contrainformación, o como queremos llamar todo esto del espacio desde el que veníamos, ¿no? Desde el principio las redes indimedia y cómo se enfocaba este tema hace 8 años al momento en el que estamos ahora. Más que un balance propio del solamente el proyecto de Diagonal, mirando todo lo que sería el ecosistema mediático, pues hay muchísimo que ha cambiado, claro. Sobre todo lo que constatamos es que son necesarios estos medios alternativos, ¿verdad? Que son realmente lo que decíamos, medios de comunicación de verdad. Sí, sí, de hecho nosotros ya no entendemos muy bien eso de llamarnos alternativos, ¿no? Porque es, bueno, ¿alternativa a qué? Somos un medio de comunicación. Y tampoco nos gusta definirnos como contrainformación, ¿no? O sea, no estamos aquí para responder a nada, sino que estamos haciendo nuestra comunicación, ¿no? Que también es... No tiene por qué oponerse a otra, sino, bueno, lo que hacemos nosotras. Muy importante remarcar eso. Marta, yo te quería preguntar, antes hemos escuchado el spot, ¿no? Un spot en el que se animaba a la suscripción, que es la forma en la cual el Diagonal se mantiene. Yo te quería preguntar, ¿el Diagonal se mantiene? Sí, se mantiene, pero realmente se nota que, bueno, que el poder adquisitivo de la gente está bajando y cada vez cuesta más renovar las suscripciones y tal. Y luego sí que se mantiene, estamos 14 personas trabajando a jornada completa. ¿14? Pero, sí, 14. Wow, no está nada mal. Somos bastantes, sí, pero gran parte del trabajo que se hace, bueno, en esas 14 hacemos la mayoría del trabajo, pero también hay mucho otro trabajo que lo hace gente que participa en el colectivo militantemente o que colabora ocasionalmente. O sea, que realmente no todo el trabajo es empleo, pero sí que conseguimos que 14 personas podamos dedicar a tiempo completo, con lo cual se puede asumir bastante volumen de trabajo, claro. Yo tengo que decir que siempre que puedo y lo veis oportuno, nosotras colaboramos escribiendo en Diagonal, como ha sido siempre en nuestros 8 años. De forma muy muy sintética, Marta, yo te quería preguntar, ¿cómo os organizáis, no? Porque claro, ya una estructura, un periódico quincenal, que no faltáis nunca la cita, ¿no? Cada jueves es, ¿no?, cuando sale el Diagonal. Sí, cada 2 jueves. Cada 2 jueves, bueno, pues 14 personas trabajando, una red de colaboradores pues por bastantes puntos del Estado. ¿Cómo hacéis para elaborar cada número? Pues nosotros tenemos asambleas y reuniones todo el rato, que de hecho a veces tenemos reunionitis ahí de que se nos va la mayoría de la jornada laboral en reunirnos, ¿no? Está la asamblea del colectivo cada 15 días y un poco, pues, digamos así, en un esquema de quincenal, ¿no? Cada 15 días tenemos eso, la asamblea del colectivo, en la que se discuten así aspectos más generales del proyecto, las reuniones de coordinación, reuniones de cada área, bueno, un montón de reuniones y listas de correo y gran parte del trabajo que hacemos las empleadas, la gente que estamos liberadas para dedicar tanto tiempo a Diagonal, consiste más bien en coordinar y en estar en contacto con colaboradores, ese tipo de gestión de organización. Marta, por último, te quería preguntar, por si acaso hay gente, que seguro que hay gente que igual no conoce el Diagonal, por la razón que sea, hay que decir que en Zaragoza hay bastantes puntos de venta, ¿no?, en kioscos, en librerías, en centros sociales diversos, pero bueno, la gente que nos está escuchando ahora mismo a través de la FM, ¿no?, a través de la Radio Libre, de Radio Topo, de La Enredadera, ¿cómo nos podemos enredar con Diagonal ahora mismo, Marta? ¿Cómo puede la gente colaborar? Pues lo mejor es a la gente que no lo conozca, por supuesto, que entre en la web diagonalperiódico.net y que le eche un vistazo a ver qué le parece. Y ahí tiene los contactos y puede hablar con nosotras. Tenemos coordinadores de cada sección y coordinadores de distintas áreas y bueno, es fácil encontrarnos. Pues yo, Marta, nada, os quería felicitar, ¿no?, por los 200 números y desde luego invitar, ¿no?, a toda la gente que escucha La Enredadera a que suscribáis a Diagonal y, como lo ha dicho Marta, que primero lo ojeéis, lo veáis, que además la web ya por fin, ¿verdad?, le habéis dado un toque bien chulo, mucho más dinámica. También os felicito por eso y a ti, Marta, pues darte las gracias, ¿no?, por charlar este ratico con nosotras. Vale, pues muchas gracias a vosotras. Un abrazo, chao. Y vamos a echar un ratico con Carlos. Oye, ¿esta canción de Prau está hecha, es profeso para Redol o no? No, oye, ya. Tiene muchas añadas, ¿no? Yo no la conozco, o sea, no sé, no la tenía. Es que le he buscado hoy algún spot de Redol y digo, jo, parece que está hecho es profeso, ¿no? No, sí, pega perfecta. Qué bueno, Carlos, además de colaborador habitual, ¿no?, desde hace varias añadas, ¿no?, con la Aragonés y en vivo aquí en La Enredadera, es parte de Redol, que podríamos decir que es ahora mismo el medio de comunicación de referencia para las personas que leen, que escriben y que charlan el aragonés, ¿verdad? Sí, por desgracia, ya casi lo único que, ¿no?, que vía, que un poco ya era la nuestra intención, ¿no?, pues cubrir ese forao y, como dicen los prao, ¿no?, pues prevar de vivir en aragonés, ¿no?, que la chen pues tenga un medio de comunicación generalista, sin tampoco más esas pretensiones, ¿no?, pues hacemos lo que buenamente podemos y que pueda simplemente pues leer las noticias de cada día en aragonés. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de Fer Arredol? Bueno, pues surte un poco de Chorche Romance, periodista, que ya es el único que ya es profesional, que tiene estudios de periodismo en la redacción, y nos lo proposa pues a otras personas, a Fernando, a Lucía y a yo. Y nos parece una idea perfecta y bueno, pues pretemos ya a treballar pues casi dos añadas, tenemos dos añadas ahora hasta septiembre y eso ya veníamos también, pues bueno, los tanto Chorche como la resta pues también teníamos y tenemos pues el blog, el medio, hemos escrito mucho, siempre nos ha feito goi todo esto de escribir en general, ¿no?, y pues nos lancemos a hacer un periódico. Bueno, ¿y cómo lo hacéis? Cuéntanos, ¿cómo lo hacéis? ¿Estáis estos cuatro? ¿Más gente? ¿Menos? Pues lo hacemos como podemos, porque eso, yeto voluntario, no tenemos a ningún trabajando ye. Y bueno, pues cada uno en los suyos ratez libres, pues va diviendo las noticias como puede. Y sí que tenemos un rete chicorrón, ¿no?, de colaboradores, pues de Cabotacuán, que nos escribe en Bella Coseta, ¿no?, de opinados, que les decimos, pues que ya ha pasado pues Pepín Banzo, Eduardo Lolumo, Gonzalo González, Mar Martí de los Raps, no sé, muy tachín que me estoy deixando, y Nacho Sorolla también escribió fa poco. Y bueno, también nos envían de cabo a cuando nos envía la chen las suyas propias noticias, ¿no? Pues cosas que cree que son interesantes, o que pasan en el suyo lugar, o que fa la suya asociación, o tal. Tanto los que nos las envían, y también en aragonés, ¿no?, pues chen que charla aragonés y que, oye, pues me creo que esto habría de publicarse y tal, como chen que nos lo envía en castellano y lo simplemente pues lo traducimos o le damos un poco de forma, ¿no?, de lo que lleve pues el espíritu de cómo entrevayamos en Arredol. En Arredol ya veis que hay noticias diversas, noticias incluso de medios de comunicación, digamos, convencionales o historias que suelen tratar ellos, ¿no?, que es una diferencia, por ejemplo, con Arainfo, ¿no?, que está más circunscrita, digamos, a lo que sería el espectro, ¿no?, de la izquierda alternativa, ¿no?, o más radical, aragonesa y próxima, ¿no? Yo te quería preguntar, Carlos, ¿cuáles son los temas que más interesan, ¿no?, a la gente que ahora mismo visita Arredol, la gente que escribís? ¿Por dónde queréis que vaya el medio? Pues a ver, nosotros no llega la nuestra intención, ¿no?, porque siempre lo que queríamos era hacer un medio que se pudiese charlar de cualquier cosa, ¿no?, y soy un medio generalista, ¿no?, aunque charramos lo mismo desde que misión de la Fórmula 1, diga pues las fiestas de Agora de la Madalena o las chornas culturales de no sé qué, ¿no? Pero lo que más leye la Chen y lo que más le interesa a la Chen, y también toca el decirlo, ¿no? Pues aunque más caña nos metemos, pues el tema lingüístico, ¿no? De a la fin, pues las noticias del aragonés y de catalán también en menor medida, pero sobre todo el aragonés, sí que la Chen lo tiene como un medio de referencia, ¿no? Cuando te quieres enterar de bella cosa del aragonés, pues va a estar redol que llegan aunque más lo treballamos, ¿no? Y no es poca cosa, ¿no? Porque cada mes que tú vienes con el aragonés y ven vivo, sobre todo la última época, ¿no? De control total, ¿no? De Pepe Par, pues realmente los estacazos contra el aragonés y contra el catalán en Aragón están siendo fuertes, ¿no? Yo quería incidir sobre todo, vosotros desde dentro, desde Arredol, ¿veis que hay interés en sobre todo en el aragonés, en las lenguas? Sí, sí, cada vegada más, ¿no? Es lo que pasa es que, claro, que lo que le cuesta a la Chen, pues y eso, ¿no? El tener una continuidad, el poder vivir en aragonés, ¿no? Que decíbanos. Mucha Chen aprende, mucha Chen ya interesada, ¿no? Pues lo hemos visto este año, pues con los fascículos estos que daba el periódico y tal, ¿no? Pues que se vendeba, que la Chen los coleccionaba con anglucia, ¿no? Y sí que había mucho interés. Lo que pasa es que Pues lo de siempre, pues estimar más pues de meter las joticas y el baturrismo y todo esto, ¿no? Y también pues en Arredol Country mostramos un poco que y una cosa que le vamos fendo 30 añadas, ¿no? El que se puede charlar de todo en aragonés, que el aragonés no hay una luenga de pues lo que siempre se dice, ¿no? De pastos y de tal, que se puede charlar de cualquier cosa. Sí, está claro. Por ejemplo, la gente que tenéis costumbre de ver la revista Espiello, ¿no? De Nogara, que por cierto hay que remerar que este mes de junio en Navirosta, en el bar vegetariano, ¿no? De la que hay universidad, tenéis una selección, ¿no? De libros y de revistas en aragonés, también dos o tres en catalán, y bueno, pues poder leerlos en Avirosta. Yo te quería preguntar, Carlos, al igual que Arainfo, al igual que Diagonal, pues también sostener un medio, aunque de momento no sea profesional, pues me imagino que también requiere recursos humanos y también económicos. ¿Cuál sería la mejor manera de enredarse con Arredol? Bueno, pues recursos económicos, la verdad es que no nos calen guaires, ¿no? Porque como eso, no cobramos ningún. Y pues lo único gasto que hacemos yo, servidor y tal, y eso pues un poco con las donaciones que nos han feito y poco más, pues ya sobrevivimos, ¿no? Sí que vía a quien quiera y que se anime, tenemos un trestallo de donaciones en la web, pero sobre todo lo que más nos cal son noticias, ¿no? O sea, nosotros lo que agradecemos muitísimo, yo cuando bella persona nos envía una noticia, pues eso, pues de bella cosa que le ha pasado o que ha visto o que cree que le interesan. O tal, sobre todo, pues cuando llega una noticia que no llega la típica que publica, pues cual siquiera otro medio, ¿no? Y eso, por supuesto, pues somos prestos ta lo que calga de traducción, de adulla, con lo que sea, y lo que demandamos es eso, que la Chen colabore, que faiga un poquito de Arredol, pues ese medio, aunque poder expresarse en aragonés, ¿no? Y aunque poder hacer servista luenga, tanto para leer como para comunicar a suyas inquietud, noticias, lo que quiera. Pues ya sabéis, lo medio en aragonés, arredol.com. Y aquí seguimos en este especial en La Enredadera, junio de 2013, celebrando 13 años en las ondas. Hoy estamos hablando de comunicación, es decir, poner en común las cuestiones pues que nos afectan y que nos importan en nuestra vida. Y otro de los medios que ha nacido hace no demasiado, pero que viene de una trayectoria pues de otros lugares, es La Marea. Otro medio en papel, en este caso mensual, la verdad que nos gusta. Nos hemos comprado todos los ejemplares en la Pantera Rosa de Zaragoza y lo leemos con mucho interés. Tenemos al otro lado del teléfono a Berta del Río, una de las personas de La Marea. Buenas noches, Berta. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por invitarnos. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues para la gente que no conozca La Marea, sabemos, me imagino que habrá bastante gente que escucha La Enredadera, que nace, por así decirlo, del cierre del diario público. Cuéntanos, Berta, ¿cómo fue esa transición no tan lejana, no? Bueno, pues sí, no tan lejana. Hace escaso un año, ahora cumple un año de la primera asamblea de socios cooperativistas de La Marea. Bueno, como tú muy bien has dicho, La Marea nace del cierre de la edición en papel de Público. Público.es sigue en la actualidad, pero el cierre de la edición en impresa nos deja con un ERE algo traumático a muchísima gente en la calle, y del apoyo que recibimos los trabajadores, de los propios lectores, de bueno, hay que hacer con algo con esto, no se puede quedar aquí todo el trabajo que se ha hecho durante estos años de un periódico pues izquierda y progresista. Bueno, pues un grupo de trabajadores decidimos emprender el tema de, bueno, que es un poco, en aquel momento sonaba un poco a utopía, hoy es una realidad, pero era un poco locura, que era empezar un nuevo medio de comunicación y encima con una forma jurídica, una cooperativa, ¿no? Nosotros, La Marea está compuesta por trabajadores, como tú muy bien dices, de Público, pero que eso es la redacción, el proyecto es igual de importante, los socios, estamos formados por socios trabajadores y socios usuarios, que está abierto a cualquier persona y funcionamos por asamblea. Somos un medio asambleario en el que funcionamos un socio, un voto, y da igual que seamos trabajadores que socios. Muy interesante lo que nos estás contando. Bueno, desde aquí mandar un saludo a algunas personas socias, ¿no?, de La Marea, que sabemos que nos escuchan, ¿no?, a través de Zaragoza, también desde Huesca, que sabemos que hay un grupo local no muy muy activo allí. Yo te quería preguntar, bueno, Berta. El grupo, sí. Justamente tanto Zaragoza como Huesca son dos de nuestros nodos, de nuestros puntos de apoyo, de los que nos sentimos más orgullosos, junto a Valladolid, especialmente en Huesca está nuestro socio Ángel Burruel, que desde el principio de los principios ha estado ahí dando el callo y nos ha montado unos nodos que, bueno, es algo, la verdad que es una persona que tenemos mucha estima, que creyó en nosotros desde el principio, y bueno, no es que creyó en nosotros, sino que juntos hemos levantado esto, bueno, lo que está empezando a andar todavía, ¿no? Pero sí, la verdad que el nodo de Huesca es uno de los ejemplos de cómo, bueno, explico un poco lo que es un nodo. Los nodos son como una red de distribución alternativa en la que los kioscos, las librerías o los centros sociales que están interesados en distribuir La Marea al margen de los kioscos, porque bueno, al principio cuando una empresa empieza hay muchos gastos que bueno, no es fácil empezar un negocio, ¿no? Y especialmente en el mundo de los medios de comunicación, el tema de la distribución en papel pues es un poco complicado, porque se lleva mucho de los ingresos que al principio no tienes. Entonces, una de las acciones de otro de los socios, de una persona que se llama Juan Peña, que es un socio de Valladolid, fue la de intentar crear un nodo alternativo de distribución. Y bueno, este socio nuestro, Ángel Borrell, que es el de Huesca, fue uno de los que se puso las pilas y empezó a contactar él, bueno, pues con gente que podría estar interesada en conocer el proyecto, en distribuirlo, y la verdad es que nos ha empapelado Huesca de mareas. Claro que sí. Oye, yo te quería preguntar, Berta, ya tenéis varios números publicados, ¿no? Me imagino que ya habéis recogido el séptimo ya, reacciones, ¿no?, de la gente. Cuéntanos, ¿cómo lo ha percibido el personal? Bueno, pues yo creo que el feedback que hemos recibido de lectores, sobre todo de socios, porque nosotros estamos muy preocupados, ¿no?, en qué opinan los socios, qué opinan los lectores, los suscriptores, que es muy bueno, porque bueno, pues porque realmente yo creo que estamos en un momento en el que hace mucha falta el periodismo, porque está quedando descubierto todos los años de desmanes y de, bueno, no, ya no quedando descubierto, sino lo que día a día pasa, ¿no? Que hace mucha falta el periodismo sin ataduras, que decimos nosotros. No somos los únicos que no que hacemos este tipo de periodismo, uh-huh. Tú mismo lo sabes, los medios que han ido antes de mí y después de mí son también ejemplos, pero creo que todos juntos, los periodistas, desde un punto de vista profesional y comprometido, estamos haciendo una labor que a lo mejor hace 5 años no era... No notaba tanto la sociedad, o incluso nosotros no notábamos tanto la necesidad de hacer un periodismo comprometido. Y una de las características que esto nos apoya a hacer una labor que creemos que estamos en el camino, obviamente tenemos uh-huh. muchas cosas que mejorar, es el no tener detrás ni grupos políticos, ni empresas que nos compran el espacio, ni censura, ¿no? La redacción es asamblearia también. Y también tenemos unas banderas o unos principios que nosotros tenemos muy claros uh-huh. y principios que a lo mejor en otro tipo de medios pues son de segunda o de tercera, para nosotros es muy importante, como la ecología o como el feminismo, ¿sabes? Como el uh-huh. derecho de lo público, la lucha y el derecho a lo público. Entonces, el feedback que recibimos es muy bueno porque sobre todo somos honestos e intentamos uh-huh. hacer nuestro trabajo sin causar ningún prejuicio a quien no toca, y nos preocupamos mucho por escuchar, ¿no? Porque uh-huh. pensamos que para todos, pero especialmente para un proyecto que empieza, y sobre todo en un medio como es un medio periodístico, que tiene que apoyarse en la sociedad porque es de la que bebe, pero es también la que le aporta contenidos, yo creo que es un poco lo que necesita un feedback, ¿no? Y por último, sí, Berta, por último, yo desde aquí recomiendo desde luego que también leáis La Marea. Luego hablaremos de cómo están enredados también los diferentes proyectos de los que estamos hablando, estos y otros, uh-huh. pero yo te quería una pregunta muy concreta. La gente que nos escucha, dime, ¿cómo puede enredarse con La Marea? ¿Cómo colaborar con La Marea? Enredarse con La Marea es muy fácil. Y hay diferentes tipos de lecciones para diferentes grados de implicación y diferentes bolsillos, porque la situación está como para que nos implique lo que realmente le haga ilusión. Uh-huh. Desde leer el proyecto en lamarea.com y leer las noticias y hablar del proyecto, para nosotros es una ayuda en cuanto a difusión. Te puedes hacer suscriptor. En cosa de 2 o 3 días, como mucho una semana, va a salir ya vamos a hacer público la venta en PDF, que creo que va a tener un coste de menos de 2 euros para poder comprar los números en papel en un PDF. Luego también puedes comprar los números en papel, que es el mensual, que sale cada viernes final de mes, que lo que se puede comprar en el macronodo que hay en Huesca, en 4 puntos en Zaragoza, que son la Pantera Rosa, en el kiosco de la Plaza San Pedro Nolasco, en la librería Cálamo o en el kiosco Vidal de Hermanos. También estará en Breventurén, y todo eso es para el número en papel. Y luego, pues si hay un grado más de implicación, porque la gente quiere colaborar de lo que es el proyecto a nivel empresarial, bueno, se puede hacer socio o hacer la suscripción a través del papel, que por 39 euros, todo 12 números, o por 21 de 6 meses, pues llega el número en papel, llega a casa. Muy bien, Berta. También, oye, o sea, sobre todo el tema de la difusión. Sí, sí, sí. Necesitamos sí, darnos a conocer porque somos un proyecto que va creciendo, y lo que necesitamos es que no hace falta tampoco mucho, sino un poco de implicación y sobre uh-huh. todo de ilusión de leernos, seguirnos en Facebook, en Twitter, y bueno, sobre todo que está totalmente abierto el proyecto para todas las críticas y todas las... porque, bueno, lo tenemos que hacer entre todos. Muy bien, Berta del Río, de La Marea, muchísimas gracias por enredarte hoy con nosotras, y larga vida a La Marea. Muchísimas gracias por enredarnos tú. Venga, un abrazo. Un saludo a todos. Venga, hasta ahora. Una notícia que potser encara no has sentit perquè ha estat silenciada. Una notícia que parla dels que són com tu i volen canviar el món, però no els deixen. Fa 7 anys que activistes i professionals lluitem per escriure aquestes notícies, per ajudar a que les veus es converteixin en crits. Cada setmana, cadascuna d'aquestes històries es transforma en una peça de la publicació que editem de forma assembleària, la directa. Però aquest és només el principi, perquè la notícia viatja i quan arriba el lector, tot torna a començar. I a les teves mans, les pàgines d'un diari es converteixen en un altaveu, en un crit, en un acte. Volem arribar a més gent com tu i necessitem la teva ajuda. La directa es transforma, ara toca fer un salt endavant. Volem avançar cap a un model de gestió cooperativa que ha de garantir una millora dels recursos i les eines necessaris per incidir en la realitat. La directa vol potenciar infraestructures, els equips de treball i els mitjans informatius per a convertir la directa en un referent per a més col·lectius i persones. La directa continua perquè som i serem el periodisme contra el silenci, l'altaveu de les altres veus. Esforç. Comunicació. Rigor. Independent. Incorruptible. Lluita. Valenta. Entrega. Llibertat. Periodisme de combat. Tu ens pots fer grans. Col·labora a la campanya de micromecenatge. Y tenemos al otro lado del teléfono a Lai. Buenas noches, buena nit. Hola, buena nit. Buena nit, como parte de La Directa, un medio que quizás aquí en Aragón será de todos los que hemos estado compartiendo hoy en el programa, Arredol, Arainfo, La Marea y Diagonal, quizás el más desconocido porque es el que menos se distribuye aquí en Aragón, se hace desde los Països Catalans y queríamos también darlo a conocer porque a nosotros nos gusta mucho, estamos suscritos como Biblioteca Frida Kahlo, cualquier persona podéis leer La Directa cada semana, es un semanal en Virosta, en el bar vegetariano o también en Triciclo, lo vamos moviendo de un lado a otro y nada, Lai, cuéntanos un poquito la historia de La Directa, ¿de dónde procede este medio? Bueno, pues mira, nosotros empezamos en el 2006 a publicar la edición en papel de La Directa y en el 2010 nos juntamos con otra publicación, una de las más antiguas en el ámbito de la prensa alternativa en los países catalanes, que se llamaba Illa Crua, uh-huh. y en enero del 2010 nos juntamos la gente que veníamos publicando La Directa desde el 2006 y la gente de Illa Crua para fortalecer el proyecto y añadir una parte más de propositiva. La Directa en su etapa anterior había sido mucho más marcada por la denuncia, uh-huh. y con la incorporación de los compañeros de Illa Crua añadimos un cuaderno central más basado en la proposición, uh-huh. en dar apoyo a las alternativas que se venían gestando. A mí me gusta... Sí, perdona, sigue, Lai. Bueno, y así en el siguiente paso importante fue que hace un par de años empezamos con el portal web, la dirección es www.directa.cat y de hecho fue un, uh-huh. también un antes y un después en la marcha del proyecto, ya que nos permitió dar una difusión y una cobertura a los hechos que sucedían en nuestro territorio y tener mucha más relación con los colectivos, ¿no? La inmediatez, uh-huh. que permite Internet. Yo precisamente te quería preguntarle ahí por eso, ¿no? O sea, La Directa, ¿cómo os organizáis, ¿no? Porque tenéis gente, como vamos leyendo, ¿no? En cada semanario, ¿no? Que vais poniendo un par de párrafos, ¿no? De cómo estáis reuniéndoos, cómo vais mejorando, qué debates vais teniendo, la gente que entra o sale, ¿no? En lo que son las actividades cotidianas y demás. ¿Cómo hacéis para llegar a todos los territorios de los Països Catalans? Nos organizamos a través de una asamblea semanal donde toman parte los coordinadores y coordinadoras de sección, donde vamos proponiendo los temas que van a ir saliendo en las distintas ediciones. Y luego tenemos representaciones territoriales a las que llamamos corresponsalías. En principio la idea es que cada asamblea territorial sea autónoma y pueda representar el colectivo en todas sus facetas, tanto en lo que es gestión del contenido como proyección y difusión del propio medio. Entonces, evidentemente en el día a día organizarnos de forma asamblearia es muy complejo. Normalmente las corresponsalías más alejadas de la redacción central pues participan mediante listas de correo electrónico, uh-huh. o teléfono en casos concretos, y entonces cada tres meses organizamos una asamblea general en la que intentamos juntar el máximo de gente de todo el territorio para trazar las líneas que luego se llevan a la práctica en el medio. Intentamos aumentar la implantación territorial llegando a acuerdos con medios locales o grupos que quieren participar del colectivo. Y de aquí pues que poco a poco vayamos teniendo esta red, aunque hay muchos territorios aún de los países catalanes donde ni nos conocen ni conocemos demasiado. Bueno, pásico, que decimos aquí en Aragón, China Chana. Yo te quería preguntar, antes hemos puesto un spot de una campaña que habéis hecho de micromecenazgo colectivo por Berkami, y la verdad, os ha ido muy bien, os está yendo muy bien, ¿no? Cuéntanos detalles. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido positivamente a todas. Ya pensábamos que luego de 7 años de estar trabajando con la directa, no habíamos hecho nunca antes una petición así, y sí que esperábamos que la respuesta fuera positiva, pero nos ha sorprendido. Aún quedan 13 días de campaña y llevamos ya recogidos 28.400 euros, que es un bastonazo de la hostia. Bueno, eso, sí, la verdad, o sea, tal cual. Eso salió, nosotros desde hace medio año estamos en un proceso de replanteamiento del proyecto para fortalecerlo y ver en qué cosas estábamos haciendo del todo bien. Digamos que hasta este momento la directa era como una bicicleta donde has montado, supongo que debe ser bastante parecido al conjunto de lo que explican el resto de medios. Sí. Te metes a hacer la publicación y las propias rutinas de la publicación se te comen. Y parece a veces eso, ¿no? Vas montando una bicicleta en una cuesta abajo y ni da tiempo para pararte ni pensar qué estás haciendo ni nada. Están asintiendo aquí todos los que están aquí en la emisora. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces hace como medio año tuvimos el tiempo para empezar a pensar sobre nosotras mismas y pensar a ver hacia dónde queríamos llevar el proyecto. Y aquí surgió la idea de hacer un proyecto de micromecenazgo porque queremos ir hacia un proceso de cooperativización de la directa, y entonces necesitábamos formación. Hemos llegado a un acuerdo con una cooperativa de formadores para que nos ayuden tanto en la gestión propia del medio como para pensar cómo se podría organizar la directa, cómo podría convertirse en una cooperativa y qué modelo tendríamos que pensar de qué modelo nos tendríamos que dotar para poder organizarla, manteniendo la independencia editorial, manteniendo su carácter asambleario, pero con esa estructura cooperativa. Eso era una de las patas. La otra base es que queríamos renovar el portal web de arriba abajo, añadirle nuevas funcionalidades y hacerlo más interactivo, a la altura de la proyección que estábamos consiguiendo con ello. Y bueno, como ha ido, nos fue también con el Berkami y conseguimos los 22.000 euros que pedíamos inicialmente muy rápido, pues, y seguía entrando dinero, y la gente nos preguntaba a ver qué haríamos con ese dinero y demás, nos planteamos un siguiente reto, que era conseguir 3.000 euros para poder destinarlo a compra de datos sobre empresas y a distintas investigaciones que estábamos haciendo. Ahora estamos a punto a 200 a 300 euros, a 400 euros, perdona, 400 euros de dotarnos de una red virtual en la redacción, una red informática segura tipo VPN, con la idea de proteger un poco los datos que tenemos, tanto de investigaciones como de nuestra propia gente. Y a partir de aquí queremos aumentar, si llegamos durante estos 13 días que nos quedan, aumentar la partida dedicada a difusión durante este año. Y ya, si la cosa llegara, la idea era poder suscribir bibliotecas públicas en los países catalanes. Muy bien. Vamos, oye, básicamente, sí. La cosa es aprovechar esta campaña de micromecenazgo para fortalecer el proyecto hacia esta etapa nueva de cooperativización que hemos decidido emprender. Lai, pues desde aquí únicamente felicitaros. A mí me gusta muchísimo, porque fíjate que un aragonés esté leyendo un poco la actualidad que escribís desde los países catalanes, pues podría ser extraño, y además en catalán. Hay que decir que no soy el único, ¿no? Que como decíamos, nosotros estamos suscritas, ¿no? Como Biblioteca Fría Calo, que nos llega cada semana el semanario y la directa, y lo dejamos en la virosta para que quien quiera lo pueda consultar. Deciros que la web también la tienen muy, muy potente, ¿no? Semanaridirecta.info, si ponéis directa, ya os sale en cualquier buscador. Y nada, Lai, felicitaros, ¿no? A todo el equipo de la directa, a toda la gente que estáis trabajando allí en los países catalanes, porque yo creo que estáis haciendo una labor impresionante, y que espero que este apoyo, ¿no? colectivo económico os sirva, ¿no? para mejorar, y para esas líneas de investigación que habéis abierto, pues para profundizar, ¿no? y pinchar todavía más al enemigo capitalista. Lai, muchísimas gracias por enredarte. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo habéis oído, hemos estado charlando con Chorche de Arainfo, con Carlos de Arredol, con Marta de Diagonal, Berta de La Marea, y ahora con Lai de La Directa. Cinco medios de comunicación que nos gustan mucho. Hay que decir que nosotras, desde aquí, desde Radio Topo, pues también, de alguna manera, pues defender, ¿no? apoyar y empoderar las radios libres, y hacer una invitación, ¿no? a todas esas personas que nos escucháis, gente apasionadas por la música, amigas con ganas de expresaros, asociaciones vecinales, colectivos sociales, a que vengáis, ¿no? a Radio Topo o a cualquier radio libre, y que propongáis nuevos programas, ¿no? Mientras, pues ya sabéis que aquí estamos en el 101.8 del FM, en Radio Topo, a través del podcast, ¿no? pues en cualquier lugar del mundo, y a través del streaming. Y mandar un saludo, ¿no? a toda esta red de radios libres y comunitarias con las que estamos enredadas, y en particular, por qué no decirlo, algunos programas que nos gustan mucho: Barrio Canino, Cabezas de Tormenta, Nosotras las Personas, Toma la Tierra, y otros muchos que vamos descubriendo. Es importante, ¿no? Y para acabar, como no nos queda mucho tiempo, pues únicamente dejar bien claro que nosotras trabajamos en red, ¿no? Que esto no es en ningún caso una competencia, que lo ideal es que consultéis todo cuanto os interese. Y en ese sentido, pues quería daros la palabra, ¿no? a Chorche y a Carlos, que estáis hoy aquí en la emisora, si queréis despediros, ¿no? de esta forma. Sí, pues lo primero, agradecer una vez más que nos hayáis enredado con tanto cariño como es habitual, y aprovechar el juego de la terminología de enredar para recordar que Arainfo, que además tiene gente trabajando también en el resto del país, en Huesca, en Aragón, hay algo como así como un germen de redacción de Arainfo, que dentro del país trabajamos en red como un nodo más, y con muy buena sintonía con proyectos como Comunican Roll, como el Bajo Aragonés, y sobre todo Arredol, y que ya fuera del país, gente con la que trabajamos habitualmente y las noticias van y vienen, pues son gente como la AINE, Caos en la Red, Diagonal y La Directa, con quien compartíamos hoy radio, pero también gente como NICE, InfoAsturias, Diario Libertade, y puede que incluso algún otro que se me olvide, ¿no? Pero que es importante que estos nodos de incluso algunos nodos latinoamericanos también, ¿no? Sí, bueno, nosotros también, pues sí que es verdad que trabajamos también tanto pues eso, con Arainfo, ¿no? en O País, pero también traducimos, que yo creo y un movimiento, ¿no? en general de todas las lenguas minorizadas de lo mundo, pues eso, pues sobre todo mucho también con Vilaweb, ¿no? que hay un poco la nuestra referencia en Cataluña, en los países, y también pues con Jornalet de Occitania, con Nai de Euskal Herria, Nacionalia, que creo también de catalán, Praza en Galicia, o sea, que este espíritu, ¿no? de periódicos en lenguas minorizadas, Creative Commons, tal, ya toda una serie de cosas que compartimos, ¿no? con toda esta gente. Sí, es colaboración en contra de competición. Eso es, pues con esas palabras nos quedamos, porque esto es La Enredadera y se trata de que nos enredemos como ya lo estamos haciendo. Y a ti que nos escuchas, el reto está ahí delante nuestro, ¿no? Una comunicación de verdad, ¿no? Sin tener que poner etiquetas de alternativa ni libre, sino que sea realmente la comunicación, lo que necesitamos las personas para poner en común las cuestiones que nos interesan, que nos afectan, que nos importan, y sobre todo pues revertir el estado y el orden de las cosas, ¿no? y cambiar, ¿no? acabar con este capitalismo y construir otra sociedad nueva, ¿no? Para eso necesitamos verdaderos referentes sociales también en la comunicación y en la información, así que desde aquí la invitación de La Enredadera para que os suméis a todos y cada uno de los proyectos que hoy hemos enredado. Gracias, Chorche, y gracias, Carlos. A vosotras. Y os vamos a poner una canción que tiene mucho que ver con un caso muy dramático, que es que Alasanka, un miembro de la red de apoyo sin papeles, que hace apenas un mes estaba participando en el Mundialito Antirracista de Zaragoza, un día le pilla la policía en el Parque Bril de Zaragoza, un 29 de mayo, en una redada racial, es decir, una redada racista, y esta persona fue expulsado de la península ibérica, fue llevado a Senegal el jueves 6 de junio en otro de esos aviones de la vergüenza que primero fletan y luego llenan de manera totalmente arbitraria. Estas personas no son delincuentes. Esta persona llevaba muchos años viviendo en Zaragoza, tenía arraigo en las redes sin papeles. Ya sabéis que están autoempleándose, como hicieron ayer en la cena de la fiesta del 15M de Derechos Civiles de Zaragoza, y es una vergüenza que bueno, sabemos que ha llegado a Dakar esta persona, ¿no? A la Sanca, en un avión en el que todo el mundo estaba llorando, en el que la policía les estaba fustigando, porque lógicamente había momentos de gran tensión, ¿no? Y seguían reprimiéndoles con violencia, aún dentro de un avión, donde les intentaban tapar la boca y amenazaban con pegar a todos estos chavales, pues que eran detenidos en redadas racistas. Y esto hay que dejarlo muy claro, y dejar bien claro, pues que aquí no sobra nadie, que queremos que se cierren ya los CIEs, estos centros, estas cárceles para inmigrantes, y os dejamos con esta canción tan bonita que ha escrito gente, que ha grabado gente de Zaragoza, a ver si reconocéis la voz. Jejeje. Que dirijan nuestras vidas, si nadie tiene derecho a decidir tu destino. ¿De dónde sacan el poder para decir que yo no puedo vivir aquí? Millones de lugares que descubrir, cientos de personas las que aprender. ¿Para qué quiero un mundo tan grande si me dices que no lo puedo recorrer? Somos de donde vivimos. Somos de donde compartimos. ¿Tú quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Miate tú, maestro. La aragonés lleve en vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Bueno, Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hoy te toca doblete. Güey, sí, sí, güey, intensiva. Cuéntanos cómo viene la actualidad del Aragonés. Bueno, pues güey, como ayer a Zaguerdilla, pues quería hacer un poco de repaso, ¿no? De todo lo que ha estado este curso, este año, bueno, desde septiembre dica agora. Y como siempre, como todas las secciones de este año, pues calfer un poco de lo malo y lo bueno, ¿no? Lo malo, como siempre, como ha pasado mientras todo el año, pues ha venido desde el gobierno, desde este lingüicida gobierno de Pepe y Par, que ya anunció en lo suyo de ella que derogaría la ley de luengas que se aprobó en 2009, pero que la fin la modificó. Mesmo tapior, ¿no? O sea, fació un empandullo, pues bueno, que principió a treballar, que consiguió ya que se posasen de un primer inte la Universidad y el Consejo Escolar de Aragón en una acción única, ¿no? Que nunca no iba pasado, que el Consejo Escolar de Aragón se pronunciase en contra de una ley feita por el gobierno, que también partió con mucha polémica con las declaraciones de María José Ferrando diciendo que se iba a gastar una cantidad impensable de dinés que nunca no dició cómo iba feito esos cálculos, ¿no? Y que charraba de esos pinganillos que tocaban a no sé cuántos por habitador de Aragón. Y bueno, que todo esto, toda esta modificación de la ley de luengas formaba parte, ¿no?, de una política de continuo acoso entre el aragonés y el catalán, como se ha demostrado pues con la pérdida de los premios Arnau Cabero Guillem Nicolau, con la subvención está en libros publicados por asociaciones como la FACAO, ¿no?, pues que con claros vínculos con la extrema derecha. Y bueno, lo culmen de todo esto pues estió el 9 de mayo cuando se aprueba la ley lingüicida, fendo o ridículo más penible que ha feito el gobierno aragonés en muitos y muitos años, con todo lo tema de estos acrónimos que se fan servir de la PAU y la PAPIP, tan no decir aragonés y catalán respectivamente. Y que hizo que ha plegado mismo a periódicos pues de Argentina, de Estados Unidos, de todo el mundo, por una cosa tan penible como ha estado esta ley, ¿no? Y que encima se carrañan porque femos servir la PAU y la PAPIP unos términos que ellos han inventado, ¿no? Tan no decir aragonés y catalán. Muy bueno de la lengua lingüicida, no lo había oído ese término. Pues ya nos podemos ir fendo porque nos quedan otros 2 años mínimo de gobierno lingüicida, ¿no? Bueno, dende a la vez, pues las posiciones en contra, pues son plegadas dende todos los puestos, ¿no? Tanto dende o plano institucional ya en las Cortes, pues PSOE, Xunta, Izquierda Unida votaron en contra, también otros partidos pues extraparlamentarios como Puyalón pues se pronunció en contra de esta ley y bueno, pues vía viu también la coordinadora Aragón Trilingüe, pues que arrocla a Chen de todos los movimientos sociales se fació un comunicado en contra de esta ley. También fació fa poco un otro comunicado las principales organizaciones culturales en defensa del aragonés, ¿no? Yo creo que las más grandes, pues la Sociedad Lingüística Aragonesa, el Estudio de Filología de Aragón, Nuevo Garaf, Fablans, Consejo de Fablar Aragonés, el Rol de Estudios Aragoneses, que son un poco las más representativas, hicieron fa poco un comunicado que se publicó en Arredol y en otros medios de comunicación, bueno, a la info. Pues eso, pues diciendo lo que lleve el aragonés y el catalán y oposándose a este lingüicidio. También la plataforma recién naixida, Defendemos las Luengas, se ha pronunciado en contra. Estudiantes de Aragonés de Barcelona, del Centro de Aragón en Barcelona. Y en Zagueras también muchas instituciones como la Diputación de Huesca, los concellos de Alcampel, que este lo primer concello en pronunciarse en contra de la ley, de la INSA, de Xella, de Calaceit, fa poco, una reunión de representantes municipales de diferentes concellos en Mequinensa, que había vio, aunque ya era mesmo Chen de UPP y de OPAR, y bueno, también de Cataluña y de otros puestos han plegado esta solidaridad en contra de la ley de no luengas, como pues diferentes concellos catalanes, la Diputación de Lleida, se ha feito también una colla de lectores de Jesús Moncada, naixiu de Mequinensa y escritor en catalán, que también se ha pronunciado en contra. Mais y Pais son muy preocupados con el futuro de catalán en las escuelas, porque en no clamarse catalán pues puede estar que se disen de convalidar los títulos. En fin, que había un refús social y académico y de toda mena ta esta ley, ta esta aberración que nos ha feito este gobierno. Y en la Trocabo, pues sí que hemos tenido un año, yo creo que prou bueno, en lo que pertoca pues a toda la chen que somos luchando por darle dignidad al aragonés, ¿no? Pues por ejemplo, en un movimiento, en un plano cultural, pues han publicado libros tan, tan señaleros pues como Cosetas de Adentro, que antimas un libro pues y un DVD con una sobrebuena realización que yo creo que merece la pena. Es que en Ribagorzano también ha salido Mesaches de Chus Ignacio Navarro, que yo creo que son los dos libros un poco pues los más señales de esta añada. Y cuanto a la música, pues hemos tenido también Camil, que ha feito dos de las suyas cuatro cantas del EP en aragonés, o disco nuevo de Prau, una alfaya que antimasa pues ha elevado el premio de la música aragonesa y todo. Lurte, que es lo que somos escuchando ahora, que salió fa poque o nuevo disco, que se dice Última Frontera, Zaguer Muga, y que tiene una canta en aragonés, fan servirle aragonés en lo suyo libreto, y que son ahora con una exposición en Caracolta, que quiera Villela, ¿no? Y bueno, o gran éxito, ¿no?, que le debemos también a este programa de La Vidriera Irreverente, pues que fació una canta en aragonés respondiendo a ese reto que lanzábamos en octubre, me parece, o noviembre, aunque demandábamos que la Chen escribiese una canta en aragonés, y bueno, que lo fació, que creo que la estrenaron, ¿no? Ayer la cantaron en directo. Yo no hiciera, una pena, porque me he feito muy todo hoy, ¿no? Y que antimás este proyecto yo mismo indo ya, ¿no? Como porque Rubén y, bueno, Rubén de la Vidriera y otra chen, pues somos prebando de que más chen sea diva y que faiga una otra canta en aragonés y que tengamos muchas, muchas cantas en aragonés. Y también desde el asociacionismo pues han plegado muchas cosas, las veintenas jornadas de las luengas de Aragón, que estuvieron todo un éxito, con muitísima chen participando, con un concierto que facimos comprado con la Vidriera Irreverente y con Vietato Pensare, que vinieron desde Euskal Herria, y con mucho debate y muchas ganas de participar en la aragonés. También son fendose o trenteno cabo daño de Fablans, que también se dice escape, ¿no?, con charradas que mientras todo el año pues remerando la suya actividad, han charrado los diables de Huerva, colla que salió que surtió de Fablans, Roberto Serrano de la Orquestina Alfavirol, Chuse Raúl Lusón, que publica ahora en Sordica, los Cerri Hueltaires, bueno, y eso remerando todos esos 30 añadas de luita por la aragonés. También yo muy activo en Zagueras o Centro Aragonés de Barcelona, ¿no?, que allí fendo cursos, que ha feito conciertos, que ha feito charradas, que ha feito presentaciones de libros, pues cositas de adentro, también lo proyectoro, festivo Prau tañendo ye. Y bueno, también un poco en un plano más de publicidad, más que más ha plegado Tachén, ¿no?, o coleccionable, el periódico Aragón que antes encharrábanos, ¿no?, que se lo ha mercado a Sabelo de Chen, ha estado todo un éxito. Y nos hemos enterado fapoque que paréis que el año veniente el Heraldo Escolar, un suplemento del Heraldo, pues va a tener también una sección fixa en aragonés, ¿no?, de todas las, no sé si publica cada semana o cada lo que sea. Y bueno, toda la chen que hemos continuado pues fendo cosas, se continúa fendo el de Estrella, que también es tío una maravilla. A Liedrera de Radio Tabonero. Con a Liedrera de Radio Tabonero, exactamente. O programa Fendo Orella, que continúa emitiéndose en aragonés, continúa fendose también el Día del Patués, continúa Vivo Arredol. Cursos de aragonés este año lleva una de las añadas que más chen se ha apuntado en tanto en Zaragoza como en todo Aragón. No sé si como reacción a las barbaridadistas del Lapao y del Lapapip, o simplemente pues porque ha tocado que este año sea todo un éxito. Se continúan fiendo los premios de literatura y todo esto pues hasta más eso de tener a un gobierno y a unos medios de comunicación de todo en contra de nosotros y prebando de acotolar la luenga y esperemos que no puedan. Bueno, dende a ti, dende a Liedrera de Radio Tabonero, la enredadera, felicitarte, ¿no, Carlos? Porque estas cosas no pasan por cuestiones externas, sino porque estáis chena ahí con Rasmia, ¿no?, y dándole cada día, ¿no?, china chana con humildad también, pero reafirmando, ¿no?, y poniendo en valor el aragonés, ¿no?, y cada vez más chen que está yendo a las cursas y está yendo a los conciertos y está valorando iniciativas, mismamente la de Rubén, de la Vidriera Irreverente, que no tiene ninguna relación con el aragonés realmente, y que ha hecho una canción en aragonés y que se vanagloria de presentarla, ¿no?, en sus conciertos, en sus directores. A mí me parece un ejemplo muy bonito, ¿no?, de cómo con un enredo de una persona a otra, vas llegando a más y mira, ahí está el aragonés y bien vivo. Exactamente, y soy lo que probamos, que se embolique toda la chen y que treballe y que se interese a lo menos por el aragonés y ya se lo aprende ya y lo fa servir, maravilloso. Bueno, Carlos, pues en septiembre seguimos, ¿no? Con la Aragonés y Ben Vivo. Exactamente, si me renovas, yo encantado. Como siempre, ahora hay que renovar los contratos, habrá sí, que ver sí, la sí, crisis. La cláusula. De... Nada, aquí la Aragonés y Ben Vivo con las mismas condiciones de siempre, la que a ti te dé la gana. Muy bien. Y un poco como homenaje a la Aragonés y Ben Vivo, he traído una banda desde Katowice, desde Polonia, un grupo que se llama Koniec Świata, no sé si lo pronuncio bien, es una banda polaca que combina estilos como rock and roll, punk, reggae, sky, folk, y esta canción se llama Hotel Polonia, que viene de su último disco. Narzygał, w serce sączą się noce i godziny. Prosto stąd do nieskończoności, życia ruchome koleiny stoją na drodze do wieczności. W lamencie, na siłę mydlić się pogardą, kaleczyć się dosłownie wszędzie tępą patriotyczną szablą. Lubimy być jak koncert życzeń, na siłę dziury w całym szukać i po to istnieć, żeby krzyczeć hasła, których się nie da słuchać. Skąd więc najbliżej jest do Polski? Skąd prawdziwa krew wyciekła? Bóg odpowiada głosem szorstkim, do Polski jest najbliżej z piekła. Skąd więc najbliżej jest do Polski? Skąd prawdziwa krew wyciekła? Bóg odpowiada głosem szorstkim, do Polski jest najbliżej z piekła. Wierzą w wolność, którą mają, może gdy sami ją wywalczą, uwierzą w wolność odzyskaną w tych skserowanych blokowiskach. Idę po linie obok ciebie, przed nami przyszłość niezbyt czysta i ściana z takich samych cegieł. Skąd więc najbliżej jest do Polski? Skąd prawdziwa krew wyciekła? Bóg odpowiada głosem szorstkim, do Polski jest najbliżej z piekła. Skąd więc najbliżej jest do Polski? Skąd prawdziwa krew wyciekła? Bóg odpowiada głosem szorstkim, do Polski jest najbliżej z piekła. Enrédate en la enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y entramos en la recta final de esta enredadera en la que estamos celebrando nuestros 13 años en las ondas, tal cual. Un viernes 16 de junio del año 2000 entramos por primera vez a esta emisora y 13 años después aquí seguimos y tenemos cuerda para rato, ya avisamos. Y damos la bienvenida a dos chicas, dos mujeres, Elena y Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Ellas son organizadoras de La Hora Bruja Sound Festival. Toma ya. Así es. Que comenzó el pasado viernes en Zaragoza. La primera edición de este festival que tiene vocación de continuar año tras año. ¿Qué tal fue la primera fiesta del viernes? Pues fue un embruje completamente. No, la verdad que salió muy bien, llenamos todo el aforo, la actuación fue maravillosa, el clima acompañó, el sitio precioso y la gente se fue súper contenta. Actuó un combo de la Escuela de los Cabales y muy bien. No tengo palabras. La Escuela de los Cabales, que es la de Alejandro Montserrat y el niño, ¿no? Y Nacho Estevez, el niño. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, contarnos, esto va a ser tres viernes, ¿no? Lo habéis planteado así, sí, en sí, un espacio bastante sugerente. Contarnos, es el Pablo Serrano, un museo. Eso es. Este año hemos elegido el flamenco y la idea es hacer un recorrido por el flamenco, de la parte más clásica a lo que es ir evolucionando hacia el flamenco fusión. Y la idea de hacerlo en el Pablo Serrano, pues bueno, la verdad que a veces no sabes muy bien por qué te van llegando las cosas ahí, pero en realidad sabes que ese espacio es el que, en el que debe de ser. Y uno de los motivos es porque la hora bruja es el momento del atardecer, en el que justo antes de que se esconda el sol, y desde allí en Zaragoza creemos que es el espacio donde realmente se aprecia más ese, ese embruje de lo que es el atardecer, ¿no? Qué bueno, yo la verdad que la terraza en sí no la conozco, no la he disfrutado. El Pablo Serrano, que sabéis, está en el Paseo María Agustín, número 20, que es un museo, digamos, de los modernos, que en Zaragoza en muchas ocasiones ha estado prácticamente vacío. Ahora parece que se están poniendo un poco las pilas, ¿no? Uh-huh. Para llenarlo de contenido. Ya ha habido jam sessions de danza y ahora este festival, ¿no? Pues que demuestra que hay que utilizar, ¿no?, los espacios, y más ahora, ¿no?, en esta época. ¿Qué tal está en cuanto a sonoridad, en cuanto a condicionamiento? ¿Está bien preparado? Sí, la verdad que tiene diferentes espacios. Hay espacios para hacer talleres. Luego está el tema de las salas donde hacen exposiciones. Y bueno, yo creo que son espacios que, claro, que no es el típico museo al uso en el que estábamos acostumbrados. Y eso también forma parte un poco tanto de los ciudadanos que presentan proyectos alternativos a lo que es una exposición, como desde la gente que está allí, que puede apoyar un proyecto, ¿no?, y sacarlo para adelante. Al final esto es cuestión de un poco de todos, ¿no? Qué bueno. Bueno, esto empezó el 14 de junio y continúa el viernes 21 y el 28. Contarnos detallicos, porque traéis a gente muy buena. Sí, el próximo viernes tocan los maestros de la Escuela de los Cabales, y la novedad respecto al concierto anterior es que se presenta un flamenco un poco más con fusión, con un poco más de tintes orientales, y también introduciendo la danza con Carlota Benedi. Carlota, qué bueno, que es colega también. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y ya nos vamos al 28, que presentáis ya a una artista internacional con la que vamos a intentar charlar de aquí un momentito, que la vamos a llamar. Eso es. Presentarnos las chicas. Bueno, pues Katy Claret es la chica del viento, está considerada la pionera en fusión flamenco. Pues ha empezado, es del sur de Francia, entonces su flamenco es ya llama la atención, ¿no?, con respecto a lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí en España. Y bueno, ha tocado, le ha coproducido Kiko Veneno, ha tocado con, le ha compuso la canción del Boyoré a Raimundo Amador, que se le conoce el tema, pensamos todos que es de Raimundo, es de Katy, y lo tiene ella, cantado también por ella, muy bonito. Y bueno, ha tocado con Sorderita, con B.B. King, la verdad que es una mujer muy grande, pero que, bueno, que a veces mucha gente no la conoce, y sin embargo cuando te adentras a ella siempre no te deja indiferente, ¿no? Tiene ahí una dulzura y una capacidad de, no sé, de seducción, ¿no? Un embruje también. Venga, pues la escuchamos un poquito y la llamamos, ¿o qué, chicas? Muy bien. Bien, ¿no? Muchas esas cosas para septiembre. Vale, vale, genial. O sea que presentarás alguna canción de lo que será el próximo disco de Katy Claret y además vienes con dos guitarristas, ¿no? Nos has dicho. Sí, además, bueno, en mi nuevo disco cuento con Rosy de Palma, con Bebe, hay muchos invitados y presentaré algunas canciones exclusivas total en Zaragoza. Que oye, qué guay, mira, están aquí aplaudiendo con las orejas. Elena y Marta tenemos muchas ganas de recibirte aquí en esta ciudad, Katy. Por último, para no tenerte mucho rato al teléfono, que es tarde y es domingo por la noche, sí. Esto es La Enredadera. Entonces, a la gente creativa siempre os pedimos que nos sugiráis algún otro músico, en tu caso, que te guste. ¿Qué música te acompaña ahora mismo a Katy Claret en las noches de domingo? Ahora mismo, pues, te aconsejaría un amigo mío, que es muy famoso en el mundo, que se llama Finley Quay. ¿Cómo, Cindy? Finley. ¿Sí? Finley Quay. Quay, Cindy Quay. Quay, sí. Lo buscaremos para ponerlo bien y que la gente se pueda enredar con él. ¿Y qué hace? Es un crack, pero es mundialmente famoso, ¿eh? Es un crack así soul, pero con un poco de electrónica, siempre a la vanguardia. Un poco como Ben Harper, pero para mí tiene más talento todavía. Qué bueno. Bueno, pues Katy Claret, 28 de junio, viernes a las 9 de la noche, La Chica del Viento, en un museo precioso que se llama Pablo Serrano de Zaragoza. Katy, nos vemos ese día por aquí, por la ciudad. Un abrazo. Sí. Un abrazo y qué alegría estar ahí con vosotros. Ole. Gracias. De nada. Buenas noches. Ya no puedo cambiarte ya. Ya no puedo cambiarte ahora. Ahora. Voy a te quitar las penas. Voy a para toda la vida. Voy a nos vuelve. De Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en la enredadera.noblezabaturra.org. Yo, Rafita, que por aquí me entiendo, ¿no? Lo que tú digas, Juani, lo que tú digas. Yo, hecha fiesta, aquí hay un montón de gente y aquí hay gente de dinero, ¿me entiendo, no? Aquí, esto está de puta madre, tío. Y yo, Rafita, mira, lo que vamos, que te desentra, Rafita. Que estamos aquí, tenemos que hacer lo que tú digas, ¿no? Pues ahora no me sale de los cojones, tío. Y yo, vamos a ver, si tú tienes ganas de hacer esto y yo también, pues habrá que hacer algo, pues ¿no? Pues habrá que hacer algo, digo yo. Vale, pues perdona, ella. No, eso lo digo yo, lo digo yo. Y yo, que eso lo digo yo, ¿vale? Y nos comemos unos minuticos de más, que ya llevamos 2 horas y 2 minutos aquí en La Enredadera, porque cómo no, dar paso a JJ y a Encarni. Buenas noches, chica, chico, ¿cómo estáis? Yo, mamá, tenía que empezar ya, ¿me entiendo, no? A la hora de hablar, ¿o no tenía que empezar ya? Yo qué sé, o sea, nos han dicho que íbamos a salir a las 10:30, al final no nos van a sacar porque llega tarde. Es que eso es así, ¿me entiendo, no? Esto es un chulo, esto además, es como... Además, es domingo y esto no lo oyen nadie. Ni Perry, ¿sabes lo que te digo? No, esto además la gente viene de resaca, con la que te digo, no, chantaje. Vestido todo de Juego de Tronos, que se han pegado el fin de semana a los hippies, no me jodas. Cómete una paella. ¿Y Zaragoza improvisa o qué? Yeah. Zaragoza improvisa, vamos, a tope improvisa, ¿no? A tope. La proyecto. Vamos a liar, Nacho. La vais a liar, a ver. Decirle a todos los que nos están oyendo que la vamos a liar. A ver. Teatro indigesto, ¿cómo se os ocurre meteros en mesejante fregado? Ay, es mensajante, mira, pues, pues no sé, estábamos aburridos ahí con las cosas y pues, la queremos liar. Pues tiempos la... de crisis, tiempos de unión. Oh, y es verdad. Nos quieren separar y nos vamos a juntar. Qué es bonito, verdad, porque esto nace de un proyecto, de una idea, de dos colgados como una nosotros, ilusión. De una ilusión, y que poco a poco se ha llevado a cabo gracias a que la gente son los que dicen, claro que sí, que voy para allá, oye, que no hay perricas, pues vamos para allá. Hay improvisación. Teatro Indigesto, ya sabéis que una de sus cualidades es hacer matches de improvisación, juegos teatrales que hacen que las historias fluyan hacia no se sabe dónde, pero para adelante. Pero Zaragoza Improvisa, que es el festival, por así decirlo, la propuesta el que encuentro, estamos... El encuentro. El encuentro. Ay, qué bonito. Sí, el festival suena a otra cosa. Festival del humor. No, un encuentro en torno a la improvisación, pero no solo teatral. Ahí está. Hay música, hay danza, hay teatro y hay un poquito de artes plásticas. Chan, chan. Rap, yeah, yeah. Rap también, eso es. Bueno, contarnos, ¿a quién traéis? Porque traéis a gente de incluso de fuera de vuestro barrio, ¿no? Pues sí. Pues mira, de Madrid, en cuanto al teatro, traemos a gente de Impro Madrid, de Teatro Asura, de Barcelona los de Planeta Impro, de Valencia traemos al gran Carles Castillo, de Sevilla... gente de dos compañías, de Granada La Tetera, o sea que vienen de toda España, macho, qué pasada. Impresionante, yeah. Y contarnos, a ver, esto cómo va, esto son ir a los teatros, esto es ir a la calle, esto es cómo son las propuestas, son autónomas, hay que comprarse un bono para todo. Vale, lo que queremos un poco es que ese fin de semana, bueno, a partir del miércoles sea un 4 días o 5 días desenfrenado de improvisación, ¿no? Entonces arranca con un encuentro teórico que entrada es una entrada gratuita hasta completar el aforo en el Centro de Historias, en el aula de audiovisual, y vamos a dar una charla a toda la gente pica o no de la improvisación y que sea un poco curioso, y cada uno expondrá cómo aplica la improvisación en su disciplina, ¿no? Fotografía, luego, eso, música, danza, teatro. Eso es, solamente también que el público pregunte y que, oye, ¿esto de verdad improvisáis? Que siempre cae esa pregunta. Lo tenéis preparado. Sí, sí, esto lo tenéis preparado. Espera, quiero decir una cosa. Esto es radio, no veis que están leyendo todo lo que están leyendo. Tienen un guión, la verdad, muy currado. Porque ya sabéis que en la enredadera llevamos unos guiones de la leche, pero. Si tenga ahora mismo puesto, qué bueno está el Nacho. Si leo lo que está aquí puesto y este me va a dibujar un pollón. Pues se suele hacer. De Rajoy. Se suele hacer. Bueno, a ver, miércoles. Que nos dispersamos. Eso, y el jueves se abren como tres espacios. Uno, el Distrito 14, que es en el Centro Cívico de la Jota. Y ahí vamos a hacer una jam session, donde va a haber profesionales de la compañía En Acción Danza, de aquí de Zaragoza. Hombre, amiguetes, que está por aquí. Y ellos, pues eso, van a hacer una jam de danza. Es que Jota, en estos momentos está haciendo una performance contemporánea de danza. No lo podéis ver, pero... Gonzalo Catalino. Gonzalo, Vicky, Huguet. Paula Helpi, sí, todas en Acción Danza. Yeah. Brutales. Y ellas van a lo están organizando un taller que, por cierto, yo he bailado allí, ahora que lo pensamos, ¿sí? Hicimos ya una llama allí. Hicimos ya donde tú no hayas estado, Nacho. No, pero he estado bailando justo allí en el Distrito 14. Hicimos una llama una vez, está muy chulo el sitio. Es que es brutal ese espacio. Sí, está muy bueno. Pues hay un taller que van a dar y hemos de decir que todavía quedan plazas. Hasta el miércoles por la mañana, que vamos a cerrar ya las urnas. Plazas. Es un curso de 16 horas que se van a dar 8 disciplinas. ¿Cómo se aplica la improvisación en 8 disciplinas? Es decir, va a haber 8 profesores de danza. Y de danza, por ejemplo, danza buto, danza teatro danza, y cada uno va a aplicar la improvisación en su disciplina. Oye, entonces el objetivo de Zaragoza Improvisa es conseguir el hombre y la mujer del futuro, ¿no? Una persona adaptada a cualquier disciplina de la vida, ¿no? Olé, para que improvise. Además, hay que llegar a fin de mes para improvisar. Hay que improvisar para llegar a fin de mes. Clase en las Cortes. Entonces, de improvisación. El miércoles. Bueno, entonces el miércoles de improvisa bastante. Miércoles, Centro de Historias, a las 7 de la tarde. Entrada gratuita, a las 7:30. A las 7:30. Y el jueves, en el Centro Cívico de la Jota, Distrito 14. A las 6:30. 6:30. Arrancamos y después, el jueves, a las 7:30... No, a las 9:30. A las 9:30 en el Teatro del Mercado juega la batalla de catch, que juega Zaragoza contra Granada. Chan, chan. Vale, esto para que la gente no tenga ni idea de lo que es la improvisación, está los matches, los tal cual, ir a verlo. En el Teatro del Mercado. Esto sí. Es una cosa fina y aquí las indigestas pues tenéis una cierta experiencia y entiendo que los que traéis también son, tendrán un cierto nivel, ¿no? Sí, sí, son los que lo petan un poquito en sus ciudades y... Hay que ganar, ¿eh, chicos? Vamos a darlo todo, vamos a jugar sucios. Queremos desde aquí un llamamiento a la gente de Zaragoza que nos apoye, por favor. Que... Apoye, o sea, sí, deja de decir palabrotas, apoye, buto. Sí, sí. Serás tú. Estoy con el síndrome de Tourette total. Hay que decir que Zaragoza Improvisa, que es este encuentro que organiza Teatro Indigesto, ha hecho una página web donde hay un spot, la verdad, os felicito, chulo, buen spot, chulo, ¿eh? Muy original, que es difícil ya ser original a estas alturas, lo sois. Ha estado guay, re guay, y ahí está toda la información, ¿verdad? Eso es. Todas las citas y todo paquetado. Sobre todo como bloques son, que hay una cosa de formación, hay un espacio de formación de diferentes disciplinas, hay de, en el teatro de teatro y de fusión. Y luego por las noches en la Campana de los Perdidos hay jam de música, de teatro y espectáculos de aragoneses. Y Distrito 14 con danza. Eso es. Eso es un poco el como, oye, ¿dónde puedo ver este? Pues pues esto, aquí está la página, zaragozaimprovisa.com. Pues la verdad que felicitaros a JJ y a Encarnino, que en estos tiempos de austeridad y depresión general. Y al resto del equipo, que bueno, mi compi mami, que estará ya en casa hasta ahora, ya momento mami total, y los otros compañeros que acaban de salir de Teatro del Mercado con el CID, entonces que ahí veníamos de verlo y hemos venido el comando Tontolabas, que son los vídeos, claro. Pues muchísimas gracias, Tontolabas, por haber venido a este programa. A vosotros, y a ver si nos vemos por ahí. Espero, ¿okay?, que nos veáis. Estaría guay que lo que es el tema de la teoría. Me quieres poner un compromiso, ¿no? Sí, sí, la teoría. No, es que tú improvisas también en la radio. Aquí, de cierta manera, se improvisa. Pero tú no ves que estoy leyendo todo en el ordenador. No, pero tú no, porque tú echas ahí coñas, te lanzas, que te oigo. Hombre, claro. Entonces, estaría guapo. Escucha, yo he hecho improvisación ya, ¿eh? Sí. De teatro con el profesor Vicente. Muchos años. Bueno, varios años. Claro, hombre. Pues, ¿hablamos luego? Eso es. Ya nos tomamos unas cañas. Gracias, chicos. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. ¡Nos engañan! Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre. A nuestra radio Topo, a la Enredadera 101.8. Venga, pues con esto ya nos despedimos. El próximo domingo, el cuarto especial de estos 13 años de La Enredadera. Hoy ha sido formalmente el cumpleaños de este programa. Así que felicidades a todas las que de una u otra manera os sentís parte de La Enredadera. Y qué deciros, que el próximo domingo vamos a hacer un especial Aragón. De Aragón al mundo, nada que ver con aragoneses en el mundo. Vamos a traer a personas que consideramos que por su experiencia y por su vida pues pueden tener cosas para compartir. Ya os lo presentaremos el próximo domingo. Y además tendremos las despedidas por esta temporada de tres secciones: Antena Dislocada, Gitanjáfora y El Paseante. Así que sin más, no sé, ha sido un placer estar en este cumpleaños. Seguiremos, claro. Esperamos que 13 años más. ¿O más? Yo espero vivir 13 años más. Hombre, claro que viviremos 13 años más y 39 también. Y nada, que no sé, nos vamos a despedir con buenas noches y un enredador, ¿o qué? Un enredador, ¿y cómo es un enredador? Hay unos improvisadores. Improvisadores, un enredador, salud. Happy birthday. Eso es muy bonito. To you. Happy birthday to you. Oh yeah. Happy birthday, Juan Alberto. ¡Te has equivocado de programa! Es esta mañana en Radio Zaragoza. Ah, vale. ¡Ay! Happy birthday to you. Bueno, muchas gracias a ti, Teatro Indigesto. Nos despedimos con un enredador. ¡Salud! ¡Salud! ¡Amor y rebeldía!